Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos, me río, luego se lo contaré por qué. Porque bueno, ha estallado la bomba del misterio. Esta semana ha estallado aquí en Sevilla, estamos muy muy contentos. Bueno, yo creo que sin más preámbulos, ¿os parece si vamos a esas efemérides? Porque hoy vamos a tener un programa sumamente especial. Buenas noches, compañero. Hoy, 18 de abril, vio reflejado en la historia una serie de hechos que han pasado imperecederos al paso del tiempo. En el año 1070 fallece el poeta cordobés Ibn Saidun. El año 1254 ve como el rey Alfonso X el Sabio otorga privilegio a Sevilla para que realice dos ferias anuales. En 1480 nace en Roma la mecenas Lucrecia Borgia. 1819 nacer a Carlos Manuel de Céspedes, polígono, políglota y político cubano. En 1873 fallece el químico Justus Fabian von Leibniz. Y en 1877, Thomas Alva Edison presenta su técnica de grabación sonora, nada más y nada menos que el fonógrafo. 1898, año de infausto recuerdo, fallece el pintor Gustave Moreau. Y 6 años más tarde, en el año 1904, sale el primer número del diario L'Humanité. 1906 ve como una sacudida sísmica arrasa a la ciudad de San Francisco. Y en 1909, nada más y nada menos que la ceremonia de beatificación de Juana de Arco en Roma, personaje que ya ha venido a estos retazos de la historia que toca Voces del Misterio, aquí en Radio Betis. Para los amantes del fútbol y del fútbol argentino, habría que decir que en el año 1930, un 18 de abril, se funda nada más y nada menos que un mítico argentino, el Gimnasia y Esgrima de Jujuy. 1943, ve cómo los norteamericanos derriban el avión donde viajaba el comandante supremo de la flota japonesa, el almirante Yamamoto Isoroku. 1946 se disuelve oficialmente la Liga de Naciones y transfiere precisamente sus funciones a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU. El año 1949 vería como Eire se convierte en la República de Irlanda, retirándose así de la comunidad británica. 1955, tal día como hoy, muere en Estados Unidos el físico Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad, ciudadano del mundo. Para los amantes de la prensa rosa, decir que Reiniero III de Mónaco se casa tal día como hoy con la princesa Grace Kelly. Algunos recordaremos a Benny Hill, aquel cómico inglés que era un poco sátiro. Pues bueno, tal día como hoy, 18 de abril de 1992, fallece precisamente este cómico. Y por último, en 1996, murió el filósofo José Luis López Aranguren. Bueno, sí, me reía antes, Jesús. Buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel, buenas noches. Compañero, buenas noches. Jesús, buenas noches. Me reía antes, le decía a los oyentes, bueno, estábamos aquí hojeando la prensa del día, varios periódicos, como el Diario de Sevilla o el periódico de Andalucía, pues se han hecho eco de las jornadas de misterio. De esa presentación, y me estaba riendo de nuestro compañero José Manuel. José Manuel, hay que tomar más el sol, sabéis compañero, además toma el sol por el día, no por la noche, que es como lo toma él. Sabéis, compañero, que a mí el sol habitualmente me gusta poco, y para colmo en el trabajo lo que me da es la luz de los fluorescentes, así que yo tengo un moreno de fluorescente. Bueno, pues ahí lo tienen, si lo quieren ver. Sabéis una cosa, que yo, si fuera más blanco, sería transparente. Si lo quieren ver, está en casi todos los periódicos de publicación, que de aquí en Sevilla y Andalucía, pues estábamos en la zona de cultura. Aparece pues esa presentación que hemos hecho de las cuarta semana del misterio. Cuarta semana del misterio, que por cierto es el tema central de hoy. Hoy van a pasar por aquí grandes del misterio. Y sobre todo van a pasar los conferenciantes de estas jornadas. Vamos a reservar algunas sorpresitas. Primero hay que decir que tenemos cuatro libros, ni más ni menos, para sortear esta noche. Porque, bueno, estamos que lo tiramos. Y tenemos cuatro libros. ¿A dónde tienen que mandar los correos electrónicos? Pues para contarnos cualquier cosa, cualquiera de los correos que nos lleguen, pues se pueden llevar un libro. Pues lo pueden hacer a vocesdelmisterio@betisradio.com. vocesdelmisterio@betisradio.com. Y bueno, como les decía, hoy va a ser un programa especial por muchas cosas, va a ser tanto emotivo como cariñoso. Tenemos grandes amigos que van a estar con nosotros. Y bueno, Jesús, ¿tú cómo lo has pasado la semana? Cuéntame. Uy, súper atareada, con muchísimo trabajo, corriendo para arriba y para abajo. Gracias a Dios hemos vuelto a incorporarnos al trabajo después de un periodo de... ¿De vacacionar? Bueno, llamémosle así. Pero bueno, ha sido, y es muy gratificante. Además, el día de hoy en concreto para mí ha sido también maravilloso. Has estado bicheando por ahí todo, ¿no? Sí, bueno, hemos estado la semana pasada, incluso después del programa hemos acudido a... Bueno, la semana pasada no tuvimos programa. Hemos estado recorriendo rutas templarias y castillos y monasterios. Has estado haciendo... Trabajando. Sí. Hay cositas. ¿Ah, sí? Hemos descubierto algunas cosas que, bueno... Y ahí las comprobaremos su existencia real de lo que hemos visto, y cuando lo veamos, las fotografías que hemos obtenido, a ver qué es lo que decís ustedes también. Perfecto. ¿Y qué traes unos papeles ahí? Que son... Nada, pues lógicamente relacionado con el tema de lo que vamos a hablar, pero bueno... ¿Sí? Sí, pero no podemos decir nada, si no vamos a descubrir cosas. Vaya tela. Bueno, ahí. Les comentaba que tenemos cuatro libros para sortear. Uno es los manuscritos de Kieran, de Bendit Jones. Otro, Aras de Cielo, guía de observación astrológica para conocer el firmamento. Pues una guía, la verdad, bastante completa para poder reconocer ese mapa. A los amantes del cielo les encanta. O tengo otro libro, José Manuel. Espérate un momento porque tengo otro libro. Yo escucho hablar de libro y me pongo nervioso. Se te van los ojos, pero estos no, porque estos son para los oyentes. Este además pesa una barbaridad. Pero yo también soy oyente, ¿eh? Sí, ya. Este pesa una barbaridad. Se llama La arquitectura sagrada de Washington. ¿Qué ocurrió? ¿Qué oculta la ciudad? Este tiene buena pinta también, ¿eh? Es de los nuestros, José Manuel. Es bueno. Interesante. Mucha arquitectura masónica y todo ello que tiene que ver por ahí reflejada, ¿eh? Sí. Jesús, en serio, dime qué has traído ahí. Nada, un poquito de leyenda urbana, un poquitito de lugares de poder, un poquitito de todo, ¿no? Bueno, de extrañas historias de las ciudades, un poquito por ahí, un muchito, porque tiene ahí como 20 páginas. Trae como 20 páginas. Hablábamos antes, Jordi, Jesús, precisamente de la Semana del Misterio, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Habría que decirle a nuestros oyentes que precisamente es esta semana ya, que va a ser en la calle Castillo, frente a la iglesia de la Hermandad de la O. Uh-huh. Es un poquito en diagonal, en los salones, en este caso en la sala de acto. Lo voy a decir yo completo, porque lo tengo aquí, tengo la chuleta aquí, lo voy a hacer yo completo. Vamos a ver, del 22 al 26 de abril de este mismo año. O sea, martes al sábado. Del martes al sábado, de la semana que viene, a las 21 horas, a las 9 de la noche. Organiza la tertulia literaria y científica Ágora en la calle Castilla, en la famosa calle Castilla, ¿saben el puente, cerquita del puente de Triana? ¿Es el puente de Triana ese? El puente de Triana, saliendo San Jorge, primera mano a la derecha. Exactamente, en el número 47. O sea, casi a mediación de la calle. Sí, para que se guíen un poquito, frente a la parroquia de la O. Exacto, frente por frente, la casa de... Hay un teléfono de información. Por si quieren preguntar, bueno, si quedan entradas todavía, que imagino que todavía quedarán algunas. Pocas ya. Sí, en el 954-33-3336. O si no, un correo electrónico que es doncecilio@dom.e.telefinica.net. Telefónica. O si no, pueden escribirnos al correo electrónico del programa, que es vocesdelmisterio@betisradio.com. ¿Quién va a ser los conferenciantes de este año? Vamos a desvelar ya todo el pastel. Mira. Bueno, los dos primeros no los conocemos. A los dos primeros los van a encontrar a la calle, que son Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, que nos guiarán por los nuevos misterios de una ciudad mágica, por Sevilla. Hablaremos de los misterios de Sevilla. Que no tiene. El 23 de abril. Esto es el miércoles. Juan Ignacio Cuesta Millán marcará una interesante ruta por aquellos enigmáticos y buscados lugares de poder. Ya sabéis que Juan Ignacio Cuesta es miembro del programa Rosa de los Vientos, colaborador del programa Rosa de los Vientos, y él tiene en la Rosa de los Vientos un espacio que se llama así, Lugares de Poder. Pues nos hablará sobre eso en las Jornadas del Misterio. ¿Sí, Jesús, qué me decís? No, que decía que eso es lo que traíamos en la chuleta. Ah, vale. El día 24 de abril, jueves, Bruno Cardeñosa, el actual presentador de La Rosa de los Vientos, llamará a la puerta de este mundo infinito y enigmático que forma las leyendas urbanas. Imprescindible, yo creo que una charla imprescindible, y más viniendo de Bruno, ¿no? Esas leyendas urbanas. Sí. Día 25 de abril. Viernes. Me parece que debe de ser don Lorenzo Fernández Bueno. A ver, admiradoras y admiradores de Lorenzo, que tiene fama de guapo. Chico bajo de 1,90 m de estatura. Sí. No, yo creo que es de los más grandes del misterio. Sí, es interesante lo que nos propone, pues nos propone algo tan fascinante como e irresistible, nada más y nada menos que un viaje al misterio histórico, donde las líneas de Nazca, desde las líneas de Nazca al hundimiento del Titanic. Yo creo que también va a ser increíble las jornadas. Sé que está causando bastante revuelo. Sé que la gente está llamando mucho y está preguntando. Está gustando. Y bueno, y por último, han puesto aquí Jesús Callejo, no sabemos exactamente, que bueno, pues cierra nuestra Semana del Misterio acompañándonos por un viaje sorprendente, un viaje de lugares mágicos de España y Portugal. se nos acompaña a descubrir un mundo desconocido hasta ahora. Todo un lujo. Pues la verdad que sí, que todo un lujo. Este año el cartel es un cartel, además, como siempre, bastante bueno. Algunos de ellos también hemos disfrutado de su presencia en otra jornada. Vamos a disfrutar ahora de la presencia de Jesús Callejo. Hombre. Pero lo tenemos a la otra línea del teléfono como primer invitado y como segundo de estas entrevistas personales que comenzamos el otro día con Javier Sierra y continuamos con otro de los grandes de España, que es Jesús Callejo. Buenas noches, Jesús. Hola, Jordi. Ya tengo colocados los electrodos, ¿eh? Cuando queréis descargáis ya la energía eléctrica, que lo pienso contar todo. Vale. Acabas de entrar en zona patíbulo. Zona inquisición. Voy a decir dónde está el tesoro, ¿eh? Pero no me torturéis mucho. Bien. No te preocupes. ¿Cuántas novias has tenido? No. Estas entrevistas que hemos iniciado la semana pasada y que van a seguir pasando por estos micrófonos son pues ese tipo de entrevistas que muchas veces nos olvidamos de a quién estamos presentando y esperamos conocer un poquito más del entrevistado y saber pues realmente cuáles son gustos o cuáles es pues, lo que hace diariamente, ¿no? Jesús, nace en Valderas, ¿no? En León, en 1959, ¿correcto? Exactamente, muy bien. ¿Lejitos de León, eso, de la capital o cerquita? Valderas. Un pueblo al sur de León. ¿Pero muy lejos? Bueno, 80 kilómetros. 80 kilómetros. No vale preguntarle a... Bueno, para que te hagas una idea, Valderas es el último pueblo de la provincia de León antes de adentrarnos en Valladolid o Zamora, depende por donde vayas, ¿sabes? Yo lo pregunto porque como yo sé que hay una rama que son de los jesucistas callejistas, pues muchos yo sé que van a ir a ver a ir a ver ese lugar donde pues se crió Jesús y sus calles y bueno, ya sabes que dentro de poco pues autobuses irán hasta la puerta de tu antigua casa. Para aumentar la población. ¿Estudiaste el derecho en la Universidad de Valladolid? Sí. ¿Eh? Y ¿cuánto tiempo tuvo que pasar cuando Jesús acaba esa carrera, la carrera de Derecho, hasta comprender y entender que realmente a lo que te querías dedicar era esto, a lo que te dedicas hoy en día? No, no pasaba nada porque ya lo sabía desde aquella época. ¿Sí? ¿Cómo fue la llamada? ¿Cómo fue la vocación? ¿Cómo son las vocaciones? Pues no, iba yo en mi caballo, ¿sabes? En dirección nada más que un caballo. Hubo un rayo que me fulminó. ¡Qué grande! Y dije, voy a llamar Pablo. Pero bueno, como eso no, porque ya estaba muy visto, que ya había un señor llamado San Pablo que le había pasado. Nah, en mi caso, cuando yo estuve estudiando la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid, es decir, era de esas universidades de duras, ¿no? Porque ¿te encontraste que había muchos fantasmas en la facultad? Había muchos fantasmas, sí. De carne y hueso, por ahí merodeando por los pasillos. Una carrera que hice, además, nada, en 5 años, no me propuse no repetir ningún curso y no lo repetí porque dije, ¿para qué perder tiempo? Sí, la verdad que sí. Y ya en esa época, recuerdo que yo ya colaboraba en un programa en la SER, en Radio Valladolid, colaboraba, el director era Guillermo Gallardo, y... No, José Manuel, que está... he oído por ahí una voz estoplosmática. José Manuel se está muriendo ahora mismo. José Manuel se está muriendo. Y entonces, en su momento, bueno, pues me entrevistó por uno de estos casos, no me acuerdo ahora cuál fue, pero exactamente, pues para que le caí en gracia, y a partir de ahí me dio una sección, porque me dijo, oye, ¿por qué no vienes todas las semanas y nos cuentas algún caso de estos, alguna cosa sorprendente que tú conozcas? Incluso tuve la oportunidad de llevar a gente, así que recuerdo que en aquella época, y estamos hablando de los años 80, de los años 60, pues la SER de Valladolid, y creo que por vez primera se empezaron a tocar estos temas de una forma sistemática, porque cada semana llevaba a alguien, ¿no? Por ejemplo, a un curandero, para que nos contara un poco sus métodos, sus sistemas, ¿no? Para curar a la gente. Otra vez llevé a uno que había visto un ovni, pues, para que nos contara como testigo directo y presencial lo que le había visto. Pues, otras veces pues comentaba yo cosas, ¿no? Sobre una especie como de monográfico, pero sin Carlos Canales, por decir. O sea, que ahí empecé, y yo recuerdo que ahí empecé ya prácticamente estando haciendo primero de Derecho, entonces junto con mi Derecho Romano, ¿no? Y con todo lo que tenía que estudiar de Derecho Canónico y tal, pues de vez en cuando encontraba tiempo para mi pasión, que siempre ha sido una pasión, que era buscar libros extraños, raros. Iba a la Plaza de Cantarrana, allí el lugar en Valladolid, que todavía existe, donde yo encontraba y me suministraba de todo este tipo de literatura extraña, esotérica, de esa que me miraban después diciendo qué cosas más raras compras, ¿no? Pues era mi plaza de cantarranas, todos los domingos allí iba puntual y a falta de otros vicios mayores los gastaba en estos vicios menores, que era la literatura y la lectura, de ahí que tenga más de 5.000 libros actualmente. La culpa la tiene Valladolid, ¿sabes? 5.000 libros. Y así empezó todo, o sea, que cuando hubo un momento, no hubo un año cero o un día cero, ¿no?, donde yo dijera a Tiza, estos temas me interesan. Sí. Yo creo que os lo he contado alguna vez, yo no estoy en estos temas de misterio por una revelación divina, sí. No estoy porque me haya ocurrido nada extraño, sabes que hay mucha gente que sí, ha visto sí. un ovni y a partir de ahí le interesan los ovnis, o ha visto o ha tenido o ha sentido alguna circunstancia extraña y a partir de ahí se ha empezado a interesar por lo que no es extraño. No, mi camino siempre ha sido más el deductivo, más ha sido el de la investigación, ha sido el más duro, por decirlo así, porque es el que da más rodeos, es el de impregnarme de conocimientos y el llegar a conclusiones, ¿no? Y el de encontrarme con gente que sí ha tenido muchas cosas extrañas o que ha coincidido, por ejemplo, pues con mucha fenomenología extraña en su vida, y eso pues me ha hecho ir haciendo recapacitar sobre las cosas que vemos en este planeta, que no todo es exactamente como nos lo cuentan, no es todo como lo vemos, y a partir de ahí es eso, empecé a indagar, a buscar, a contactar con personas afines, con el acuerdo en Valladolid, con un grupo que era el grupo Charles Ford, que se interesaban por estos temas y que empezaron a dar las primeras charlas en aquella época, y donde traían a gente, pues los primeros espadas del mundo del misterio uh-huh. en aquellos años, ¿no? Bueno, pues todo surge. ¿Tú oías radio de misterio? ¿Perdona? A esa edad, ¿ya oías radio de misterio? Sí, ya lo oía. ¿A qué no oías? Claro. Todo lo que yo podía escuchar en aquella época y todo lo que podía leer dentro de mi economía exigua, pues lo devoraba, ¿no? Y tengo una cantidad de programas grabados en estas cintas que ahora ya no hay forma de escucharlas, ¿no? en los antiguos casetes, ¿no? Pues ahí tengo cantidad de programas grabados de Antonio José Alés, que yo creo que nos ha pasado a todos los de mi generación, muchísimos, y luego los de Miguel Blanco, ¿no? Uh-huh. Y yo algún día diciendo, bueno, a ver si algún día me entrevistan a mí también en alguna de estas emisoras. ¿Y? O sea, que bueno, siempre haciéndose uno cábalas y nunca mejor dicho. Aparece una persona en tu vida, creo que muy importante y a la que le vamos a dedicar gran parte del programa de hoy, que es Juan Antonio Cebrián. ¿Cómo conoces tú a Juan Antonio Cebrián, el presentador y director de La Rosa de los Vientos, ya desaparecido? Pues le conozco a raíz de que yo publico un libro con Carlos Canales que uh-huh. se llama Seres y Lugares en los que usted no cree. Entonces, uh-huh. ese libro, cuando sale publicado en el año 95, sale a finales del año 95, pero en el 96, pues Cebrián me llama a través de Silvia, pues para entrevistarme por el libro, y me llama a mí solo, ¿no?, en ese momento. Bueno, pues allí que voy, y además a unas horas intempestivas, lo he contado alguna vez que otra en la radio, diciendo, estoy a punto de no ir, porque, bueno, por entonces había ciertas emisoras que me llamaban, pero bueno, a unas horas normalitas, unas horas cristianas, ¿no?, no tan infieles como las de las 3 de la mañana, y bueno, me dijeron que no, que era mejor ir allí, ellos me ponían el taxi. Bueno, estuve dudándolo, pero bueno, algo me dijo que debía aceptar, que debía ir allí, ¿no?, para promocionar este libro, y bueno, pues, a saber, ¿no?, que quién era Juan Antonio Cebrián, que por entonces solo me sonaba de nombre. Uh-huh. Y efectivamente fui, una noche también de estas de perros, pero bueno, y me hizo la entrevista de rigor sobre este libro, sobre seres y lugares en los que usted no cree, y recuerdo que en aquel momento ya hubo una chispa especial, ¿no?, una sintonía muy buena, porque a mí me sorprendió. Yo hasta entonces ya había dado unas cuantas entrevistas y bueno, pues me había dado cuenta que lo normal es que la gente te preguntara sobre un libro sin haber leído el libro y sin saber de qué iba, con lo cual bueno, pues, y ahí me di cuenta de que no, que me encontré ante una persona muy culta que sabía de lo que hablaba y sabía de lo que me preguntaba, muy afable, muy cariñosa, muy directa. Entonces dije, vaya, Atita, digo, un buen presentador de programa, ¿no? Me dejó sorprendido por esa afabilidad. Bueno, ahí quedó la historia, pensando que sería la primera y la última entrevista que tendría con Juan Antonio Cebrián. Pero no, para mi sorpresa, al poco tiempo, a los pocos meses, me vuelve a llamar, pero esta vez también con Carlos, para seguir hablando también de seres y lugares en los que usted no cree, porque era un libro donde se tocaba muchas temáticas y por lo tanto daba mucho juego, ¿no? Se ve que le gustó mi primera intervención, se ve que le cae en gracia y por eso repetimos, pero como el libro era de dos autores, pues bueno, llamaron también a Carlos Canales. Ahí es cuando conocen también por vez primera a Carlos Canales, sí. Quedan impactados, como todo el mundo que conoce por vez primera a Carlos Canales. Y volvió a surgir esa química, esa magia entre todos nosotros, y eso hizo que un poco posteriormente surgiera aquella famosa alerta OVNI, ¿no? Sí. Donde Cebrián también contó conmigo para que coordinara un grupo, en concreto el del Escorial. Y así empezó todo el tinglado. Y bueno, burla burlando, pues mira tú por dónde, colaboramos durante más de 10 años. Sin embargo, Seleis y Lugares no fue tu primer libro, ¿no? Tú empezaste con Duendes, en el año 94. Exactamente. Lo publicaste en EDAF, un libro que han pasado ya, fue en el, 14 años. Sí. 14 años y se sigue reeditando. Se sigue reeditando, o sea, al igual que el resto de los libros que conforman la trilogía, ¿no? Uh-huh. El de Duendes, Hadas y Gnomos, que son los tres libros de los seres mágicos de España, que es como se llama el título, el nombre genérico de estos tres libros. Uh-huh. Sí, ese fue el primer libro, que también... También con Canales. En colaboración con Carlos Canales. En teoría, los dos, bueno, así empezamos los dos. La verdad que si te dijera dónde nos conocimos Carlos Canales y yo, pues... Tiene su gracia, ¿no? Porque yo estaba trabajando en ese momento en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección Provincial de Trabajo. Uh-huh. Yo estaba de letrado de cooperativas. Sabes que mi formación es jurídica. Sí. Y cuando yo estaba de letrado de cooperativas, necesitábamos un refuerzo, necesitábamos otro letrado, ¿no? Para que nos ayudara, porque la verdad es que había muchísimos expedientes. Uh-huh. Y ahí es cuando me comentan que nos viene otro letrado, otro licenciado en Derecho, y... ese letrado era Carlos Canales. Entra allí como una exhalación, como una especie de huracán. Hola, soy Carlos Canales. Y yo diciendo, madre mía, qué personaje nos han traído aquí. No nos deja ni hablar. Sí. Y bueno, lo importante es que sepa de cooperativas, ¿no? Y bueno, pues teníamos un despacho contiguo con una puerta falsa, en la que estábamos más tiempo juntos que con cuando nos dejaban, ¿no? Las personas que nos iban a consultar. Sí. Pues estábamos hablando de todo. Y hablamos de lo divino y de lo humano, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque bueno, ya le conocéis a Carlos Canales, y la verdad es que era toda una fuente de información. Él tenía también tus mismos gustos. Sí, sí, ahí nos dimos cuenta de que teníamos gustos muy parecidos. Uh-huh. Aparte también otro tipo de gustos donde no eran tan parecidos, porque a él le gustaba mucho pues hacer figuritas de plomo, cosas de ese tipo, que ahí, pues, la verdad que nunca me ha dado por eso, pero que la verdad yo le vi como muy interesado. En aquella época estaba también muy interesado en las batallitas, en hacer un libro de batallas, pero un libro de batallas, vamos, con diagramas, con infogramas y con planos casi en tres dimensiones, y te contaba la batalla de pe a pa con todos los muertos y con toda la sangre recorriendo los surcos de ese campo de batalla, con lo cual si tenías aprensión, bueno, pues podías cogerte ahí cualquier cosa, ¿no? Porque no escatimaba en ningún tipo de detalle. Y hablando de muchos de los temas, surgió esto, ¿no? De cómo puede ser que en España no hubiera ningún libro que tratara de una forma exhaustiva nuestro folclore relativo a los duendes, a las hadas, en fin, a la gente menuda, a los espíritus elementales de la naturaleza. Así es como surge el inicio de la idea de crear un libro, en principio un libro donde se recogieran estos aspectos, ¿no?, mitológicos de España, porque siempre había una laguna prácticamente imperdonable en los libros tanto franceses como anglosajones. No se hablaba prácticamente de España a estos niveles. Así que empezamos a recoger documentación. Nos dimos cuenta que con un libro solo no podíamos abarcar todo lo que queríamos, y ya se empezó a establecer un poco la idea, un plan de trabajo de que fueran tres libros. Efectivamente, Carlos, pues con toda la cantidad de proyectos que le surgieron, solo me pudo ayudar en ese primer libro, y los otros dos libros ya les tuve que continuar yo por mi cuenta, porque si no, no hubieran salido directamente. Entonces, bueno, Hadas, que fue en el 95, y Gnomos, que fue en el 96. Sí, cada libro fue un año distinto, y entre medias surgió el de Seres y Lugares en los que usted no cree. Sí. ¿Sabes? Entre el de Duendes y el de Hadas, surge ese de Seres y Lugares en los que usted no cree, por la editorial Complutense. Y 20 relatos inquietantes. Y 20 relatos inquietantes, que eso ya es cuando creamos la editorial de Corona Borealis. Uh-huh. Y entonces uno de los libros que quisimos publicar, porque pensábamos que formaba parte, un poco testimonial, de una generación que se estaba formando en aquel momento. Y no me equivoqué. Entonces quise recoger los relatos de muchas de las personas que nos dedicábamos ya de una forma directa al mundo del misterio, ¿no? Nos falló Javier Sierra, y no fue porque le insistiera, sino porque el hombre estaba muy liado en aquel momento y nunca llegó a tiempo su relato para ser publicado. Pero hay relatos de personas, por ejemplo, que ya están fallecidas, por desgracia, como de Fernando Jiménez del Oso, de Antonio de Vera, que fue un libro donde se quería recoger distintas generaciones, todas con el mismo denominador común. Todas que estábamos interesados por el misterio, que todos estábamos escribiendo libros, o en revistas, o estamos colaborando en programas de radio. Bueno, y ahí surgió aquella iniciativa de esos 20 relatos inquietantes, sencillamente porque fuimos 20, en definitiva, las personas pues que nos reunimos alrededor de esa hoguera literaria para hacer relatos, algo en lo que no era nuestro fuerte, algo en lo que no estábamos acostumbrados, porque lo que solíamos hacer era libros de ensayo o artículos en este sentido, pero no relatos. Así que será el reto que yo propuse como editor, todo el mundo aceptó y yo incluso propuse otro reto, y es que cada autor hiciera también un dibujo suyo, personal, para que quedara luego reflejado en su relato, que por supuesto un dibujo que hiciera alusión al relato. Bueno, muchos no lo hicieron, así que Juan Ignacio Cuesta es el que se tuvo que encargar de hacer los dibujos restantes, pero bueno, yo creo que ha quedado un libro clásico, un libro muy testimonial, y de hecho se está ahora barajando la posibilidad de volver a hacer otro libro donde nos reunamos distintas personas del misterio para, bueno, pues crear un poco como ese testimonio de un momento presente, de una época concreta, porque eso con el tiempo son obras que se valoran, ¿no? Porque no dejan de ser pues como un retrato, en este caso retratos literarios de cada uno de nosotros, de un momento muy determinado, pero que todos estábamos siempre mirando la misma dirección, y esa dirección en la que mirábamos era el misterio, y sobre todo la forma de enriquecer y de potenciar un poco el misterio, pero siempre desde el respeto. Jesús, mire, el otro día entrevistamos a Javier Sierra. Nos comentaba los problemas que tuvo al principio, ¿no? con sus padres, bueno, pues eso de hablar con personas que decían que habían visto ovnis o que se creían contactados. Tu familia, yo conozco a tu hijo, a tu mujer, los dos encantadores, te voy a decir que Jesús tiene un hijo brillante que casi habla francés con lo jovencito que es a la perfección y que ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo ve, yo sé, Javier o tus padres? ¿Cómo ven que una persona que ha hecho derecho, una carrera durísima, que tú lo hiciste en 5 años, pero que hay personas que les cuesta la misma vida acabar esa carrera, ¿cómo ven que dejen un poco esa carrera profesional a un lado y se dediquen a este otro mundo? No, lo han visto bien, porque ten en cuenta que esto ha sido todo un camino evolutivo, ¿no? Esto no ocurre de la noche a la mañana. Yo he estado durante muchos años dedicado al mundo de la abogacía y al mundo jurídico. Sí. Yo cuando termino la carrera, aparte de hacer la mili, yo fui de los últimos que hizo la mili, con lo cual también tuve mi experiencia bastante fructificante. ¿Tú serías alférez? ¿Eh? ¿Tú serías alférez? No, bueno, yo fui cabo, porque como eso, me apellido sí. Jesús Callejo Cabo, yo estaba destinado, yo fui cabo. Yo era cabo al cuadrado. Pero bueno, eso me evitó hacer unas cuantas guardias. Sí, claro. Después aprobé dos oposiciones y elegí una de esas dos oposiciones, que fue la de gestión del Estado, y a partir de ahí pues ya estuve siempre involucrado en puestos jurídicos. Siempre estuve, pues eso, de letrado de cooperativas, o bien en la asesoría jurídica también del INEM durante un tiempo que estuve determinado, luego en la Subdirección General de Recursos, haciendo recursos, pero recursos jurídicos, no recursos administrativos, etc. Todo este tipo de cosas, ¿no? Así que yo he estado durante más de 15 años en la administración, ahora estoy en excedencia voluntaria porque me dediqué al mundo de la editorial ya de forma directa, ¿no? Pero claro, durante todo esto que estoy contando son muchos años donde mis padres sabían perfectamente este tipo de inclinaciones extrañas que tenía su hijo, porque yo tengo dos hermanos que nunca les ha interesado esto. Ahora sí les interesa gracias a mí, ¿no? Porque bueno, claro, al final de tanto oírme hablar de esto y de tanto verme salir en la televisión hablando de estos temas, pues tienen interés, igual también tienen mis libros, los han leído, pero en general nadie se preocupaba por esto. Yo recuerdo que yo nací en un pueblo bastante pequeñito dentro de la provincia de León, donde es un mundo rural, un mundo basado sobre todo en la agricultura. Entonces no tengo precedentes en mi familia ni en mis amigos que se dediquen a esto. Entonces yo he sido una rara avis. Bueno, pues lo que pasa es que veía que lo que hacía me gustaba, que eso no coartaba ningún, bueno, pues mi carrera profesional, mis estudios, y entonces pues mis padres, pues bueno, pues me dejaban hacer, como diciendo, bueno, venga, dice, está un poco grilladillo en nuestro hijo, pero mira, oye, padre que le gusta y padre que no lo hace demasiado mal, así que me dejaban hacer, ¿no? Y ya, por supuesto, pues nada, cuando conocí a Begoña, a mi actual mujer, pues lógicamente pues ella también estaba totalmente de acuerdo con esto, si no, posiblemente no hubiera habido esa magia, ¿no? Claro. En su momento, y a lo mejor pues no hubiéramos pasado de novios. Así que ella, por supuesto, siempre confió, ¿no?, en esa labor que yo estaba haciendo. Ella siempre me ha apoyado. Y por supuesto, pues mi hijo, que lo ha mamado desde pequeño, pues claro que le está gustando este tipo de cosas, pero sobre todo la parte histórica, que es la que yo quiero que él desarrolle, ¿no?, que le motive, que vea que el conocimiento es divertido. Que no lo vea como un rollo, como algo que hay que aprenderse a la fuerza o que algo que te están obligados desde el colegio. Quiero que lo vea divertido, por eso yo le cuento, le he contado muchísimos cuentos, muchos de ellos inventados por mí, le he puesto en antecedentes de cómics, de libros que hablan de historia, pero siempre de historia en plan divertida. Hemos ido a ver muchas películas juntos donde se cuentan pues las batallas o determinados acontecimientos históricos. Todo eso él lo tiene que vivir de una forma como cotidiana, como algo que forma parte casi casi pues un poco de nuestra existencia, ¿no? Y por eso viajo mucho con él. El año pasado estuvimos en Grecia, este año lo más seguro que vayamos a Turquía. Él, quiero que él tenga esas posibilidades que yo no tuve, por ejemplo, cuando él tenía esa edad. Sí, claro. Porque es un chico pues despierto, es un chico inteligente, sí. Es un chico que quiere aprender mucho más, y evidentemente en el colegio se aprende hasta donde se aprende, hay unos límites. Claro. Pero yo tengo la teoría de que los niños pueden saber muchísimo más, tienen una capacidad para desarrollar muchísimo más su potencial mental. Sí. Así que, bueno, pues en la medida que yo pueda, pues voy a intentarle abrirle muchas expectativas de futuro, para que él luego elija la que más capacitado esté, o por lo menos la que más le entusiasme, pero que vea que hay muchas cosas. Y por supuesto, pues siempre lo que él decida en su momento, pues perfecto y me parecerá fenomenal. Pero sí es bueno que tenga una visión global del mundo, que vea que estamos en un mundo apasionante, que estamos en un mundo cargado de misterios, de milagros, entre comillas. El milagro de la existencia ya es uno para mí sorprendente, y que prácticamente no damos importancia cada vez que nos levantamos cada mañana de abrir nuestros ojos. Bueno, para mí ese es un auténtico milagro de vida, ¿no? Todo ese tipo de cosas, que se vea, que lo viva. Y como yo soy partidario de que el ejemplo es lo que más motiva a cualquiera, ¿no? O sea, tú le puedes decir a un niño, a cualquier persona, lee este libro, ve tal película, pero al final, si a ti te ven entusiasmado, si a ti te ven convencido de que lo que haces es correcto, y que encima te ve feliz, y que encima te ve con esas ganas, con ese ímpetu, pues desde luego eso es el mejor ejemplo que tú puedes dar a tus hijos o a la gente un poco que te sigue, ¿no? Y eso es un poco lo que se ve en la familia, ¿no? Y por eso pues ya mis padres, mis hermanos, ya me dan como un caso imposible, pero saben que, bueno, que no me he vuelto muy loco, que siempre he tenido un pie en el suelo, que es el mundo jurídico, y he tenido otro pie en la parte sobrenatural, pero siempre teniendo esos pies en el eso. Suelo, en la tierra, ¿no? Yo creo que es lo que me ha hecho ser consciente en cada momento de que todo es posible y que se puede estar perfectamente en esos dos lados de la realidad, en el mundo visible y en el invisible, en el mundo cotidiano y en el mundo mágico. Se puede estar, efectivamente hay que tener ese punto de equilibrio, ¿no? En el medio está la virtud, decía Aristóteles, y tenía muchísima razón. Sí, yo recuerdo, Jesús, con mucho mucho cariño, un día en Madrid, hace un año y tres meses, cuatro, paseando por el Museo de Historia, allí en Madrid, que el Museo Arqueológico, ¿sería? El Arqueológico. Estábamos yo y tu hijo, y recuerdo eso que estabas hablando ahora mismo, ¿no? Recuerdo esa ansia de tu hijo por saber, enséñame la espada, iba buscando una espada, al final sí, no sé si... Sí, iba buscando una Gladius sí. Y una falcata, ¿no? Sí. El arma más mortífera de la historia, la que utilizaron los romanos, es la falcata, nuestra espada íbera. Sí. No, pero también tenemos que preguntarnos hasta qué punto podemos nosotros decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Colón no fue el primero que descubrió América, ¿no? ¿Cómo luego afrontarán nuestros hijos esos exámenes de historia? ¿Cómo lo afrontarán luego, verdad? No, con naturalidad. Vamos a ver, muchas cosas que me pregunta mi hijo, que yo le digo, mira, hay dos formas de enfocar esto. Siempre decir, hay que saber primero lo que cuentan los libros, sí. La teoría oficial. Uh-huh. Entonces, en los libros que te dice, siguiendo el ejemplo que tú has puesto, Jordi, Colón descubrió América en 1492, perfecto. Uh-huh. Pero si te dan a elegir, es decir, si tú puedes explicar más cosas, tú siempre puedes decir, luego, para subir nota, pues sencillamente porque te sobra tiempo, que bueno, existen otras teorías donde dicen pues que los templarios también estuvieron, o que estuvieron los vikingos, o que estuvieron los mandingas. Sí. Pero siempre teniendo en cuenta dónde está la parte oficial y luego la parte heterodoxa. Uh-huh. Entonces, si eso lo tienes muy claro, nunca vas a tener ningún problema. Al contrario. Tú puedes poner siempre lo que tú no puedes decir, no, hombre, Colón no lo descubrió América porque, pues entonces pues, te vas a liar, vas a complicarte la vida. Muchos profesores ese dato no lo saben y por lo tanto, pues no te van a evaluar de la forma correcta. Así que mi hijo se lo va teniendo claro y yo creo que además es un consejo que sirve para todo el mundo. Sí. Por eso es tan difícil este camino que en el que estamos todos de alguna forma metidos. Porque tenemos que saber la parte ortodoxa, la parte oficial de la historia, pero también nos interesa levantar el velo de la parte heterodoxa, ese velo de Isis, donde se cuenta aquello que todavía es mucho más fascinante, que levanta quebraderos de cabeza, que en algunos casos también crea ampollas, pero que sin embargo está mucho más cerca de la verdad de aquello que de lo que nos cuenta, porque sabemos que la verdad o la historia no, la escriben los vencedores y la escriben muchas veces pues con muchos intereses creados, ¿no?, alrededor de esa historia o de ese acontecimiento bélico o de esa circunstancia política. Eso lo sabemos y el que no lo quiera ver me parece muy bien, que se ponga las orejeras, que se ponga la venda y no pasa nada. Pero aquellos que queremos ir más allá, ese plus ultra, ¿no?, ese más allá, ese ultrella que decían los peregrinos cuando veían Santiago de Compostela y tenían que avanzar el último trecho hasta llegar al lugar donde se encontraba un poco la realización plena de todo ese viaje, que era Santiago de Compostela, o Finisterre, que era el otro camino oculto de Santiago. Todo eso exige un esfuerzo, un sacrificio. Y el esfuerzo es que hay que recorrer los senderos trillados, pero también hay que recorrer los senderos ocultos. Cuanto más información se tenga, evidentemente mucho mejor para nosotros. También es más complicado, porque eso nos va a llevar muchísimo más tiempo. Y si además de información tenemos experiencia, tenemos un conocimiento empírico, mucho mejor también, porque eso es lo bueno, ese camino sendero de la mano izquierda y ese camino sendero de la mano derecha, lo que nos han dicho siempre los alquimistas, lo que nos han dicho el mundo esotérico, lo que nos han dicho las filosofías herméticas orientales, por los dos se llega al mismo lugar, por uno más rápido, por otro más corto, por la vía húmeda o por la vía seca, da igual, pero el hecho es que hay que tener esas dos experiencias claras. La experiencia empírica, la del conocimiento, y la del conocimiento erudito, la de la bibliografía, la del ratón de biblioteca, pero también hay que patear los caminos, también hay que empolvar nuestras botas, porque si te quedas en casa todo el tiempo, has recorrido muy poco trecho, pero si estás siempre en el trecho, tampoco te darás cuenta de la complejidad que tiene el bosque. Así que, una vez más, en ese medio está la virtud y sobre todo en el enfoque que demos a las cosas. Por eso mi hijo, espero que sí que se dé cuenta un poco de esas circunstancias, pero no tanto por lo que yo le diga, sino por lo que él vea en mí. Jesús, si, muy buenas. Si tuvieras después de escuchar lo que nos has comentado, si alguien se te acercara y te dijera que le resumieras en dos palabras, prácticamente, un consejo para este mundo de la investigación, para seguir, ¿verdad?, para introducirse, para ahondar un poco en todo esto que es el misterio, en los enigmas históricos. Todos hemos seguido alguna máxima. En el caso de Jordi era la constancia, ¿verdad? Si a ti se te acerca un buen día un chaval de esto que te suele escuchar o te suele seguir, que te lee, que te sigue y te pide ese consejo, ¿qué le diría Jesús? Pues fíjate, muy buena pregunta, José. Mañana te la contesto. No, lo digo el sábado que viene. Fíjate, porque de alguna forma nosotros somos ejemplos para las nuevas generaciones, todos los que estamos ahora y el resto de gente, ¿no?, que de alguna forma pues estamos involucrados de una forma directa en este mundo del misterio. O sea, nuestro ejemplo es claro y definitivo para esas nuevas generaciones de personas. No solo lo que decimos, no solo lo que escribimos, sino lo que hacemos. Ese respeto y esa profesionalidad que hay que tener. Pero si a mí se me acercara un chiquillo, un joven, alguien que me dijera, dame un consejo, mi consejo sería el que yo he seguido siempre y me ha venido muy bien. Yo le diría, nunca pierdas la capacidad de soñar y nunca pierdas la capacidad de sorprenderte. Un aplauso, por favor. Tremendo, tremendo. Jesús, Jesús, hablo con el otro Jesús ahora. Jesús, yo creo que Jesús Callejo es de estas personas que que las estas frases lapidarias que dice son las que siempre quedarán reflejadas, ¿no? En un libro, en el capítulo, en las primeras líneas de un libro, ¿no? Pues la cita, tal, Jesús Callejo. Pues no lo sé. Son preciosas y se nota que están. Lo que queda reflejado es aquellas frases que tú nunca has dicho. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo he visto frases por ahí, brujuleando ahí por internet, ¿no? Navegando. Sí. En algún blog de estos de Rosa Venteros y tal, donde me atribuyen frases que yo no he puesto, que yo no he dicho. Lo que pasa es que, bueno, como no están mal, sí. Dejo hacer. De Napoleón, cuando dicen que dijo soldados desde lo alto de estas pirámides 40 siglos se contempla, no lo dijo. Ya, pero lo que pasa es que luego un biógrafo se la atribuyó a él, él la leyó cuando estaba en Santa Elena y dijo, ay, pues oye, me gusta. Y entonces la puso en sus memorias. Qué bueno. Lo que es conocer la historia, ¿verdad? Ese otro lado de la historia. Jesús, el futuro de Jesús Callejo. ¿Lo escribes el futuro o esperas a que te llegue? El futuro lo estamos escribiendo día a día. Uh-huh. El futuro no existe igual que no existe el tiempo. Es decir, lo que existe, no existe el pasado, ¿no? Presente. Claro. Es un continuo presente lo que sí. Lo que tenemos, ¿no? El futuro es una convención social que hemos creado, ¿no? Bueno, pues existe un pasado, un presente y un futuro. Uh-huh. Pero el futuro, en cada momento, estamos configurando un poco lo que va a ser nuestro futuro inmediato. O sea, aquella gente que hace planes de futuro a largo plazo es gente que no se ha enterado muy bien realmente en dónde está o qué papel ocupa en este mundo, porque da la sensación como si fuera un ser que va a vivir eternamente en este planeta. Y es verdad que somos seres eternos, pero no seres eternos e inmortales en este planeta en concreto, ¿no? Y por lo tanto, nuestras actuaciones tienen que ser siempre de día a día, del momento a momento. Uh-huh. Porque cada momento que elegimos, ¿acordáis de esa anécdota que os he contado? Cuando me llama Juan Antonio Cebrián, yo podía haber elegido ir o no ir. Sí. Es decir, cada elección te va a marcar un rumbo totalmente diferente a lo largo de tu vida. Y en cada momento siempre estamos eligiendo, siempre. Por lo tanto, cada elección que hagamos nos va a condicionar un futuro totalmente distinto. Por lo tanto, ¿qué futuro tenemos? Evidentemente, hay una ley de la atracción, está claro. Si tú siembras algo positivo, si siembras semillas de amor, por utilizar una expresión universal, ¿no? Uh-huh. Cada uno entienda el amor como lo entienda, evidentemente tú vas a ir recogiendo ese amor o esa positividad o esa luz que tú vas engendrando. Si lo que haces es lo contrario, no te sorprenda que en tu futuro más inmediato estés recogiendo lo que estás sembrando en el presente, en el aquí y en el ahora. Es así de sencillo. Por lo tanto, atraes aquello que tú generas. Ese es el secreto de la felicidad. No hay más. Es decir, la gente que dice qué mala suerte que tengo, si analizara un poco su pasado, sus actuaciones, su forma de pensar, porque en el fondo somos lo que pensamos, se daría cuenta de que a lo mejor esa mala suerte viene motivada por los actos que ha hecho en un momento muy determinado de su vida, en ese presente continuo. Por lo tanto, si es tan sencillo como eso, vivamos en paz, vivamos felices y no nos compliquemos la vida, porque al final nuestro futuro lo estamos condicionando ahora mismo. Tan sencillo como eso. Jesús, día a día en vuestras tertulias nos estamos dando cada vez más cuenta que mezcláis mucho lo que es la ciencia y el misterio. Quizás sea el futuro del misterio. Esa mezcla. Siempre ha estado mezclado. O sea, un error que existe en este mundo es el maniqueísmo. Uh-huh. Y el maniqueísmo es pensar que las cosas son buenas o malas, son blancas o negras. Y no, si es que todo forma parte de una misma unidad. Y precisamente no habría muerte si no habría vida y viceversa, y todo eso forma parte del mismo concepto. Y siempre se ha pensado que o ciencia o religión, o literatura o arte, somos muy blancos o negros, ¿no? Claro. Uh-huh. Y eso es un error, pero es un error que ya viene, bueno, pues articulado desde hace siglos, ¿no? Uh-huh. En el fondo todos estamos condicionados un poco por nuestro pasado, pero por un pasado que nos han inculcado, es decir, estamos programados de alguna manera. yo sé que es peligroso. Cuando te das cuenta de que estás programado, es cuando se te caen unos cuantos velos, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente estamos programados desde la infancia, de manera inconsciente muchas veces, a través de nuestros padres, a través de nuestra educación, a través de las asociaciones en las que pertenecemos o de lo que vemos en televisión, estamos programados. Cuando te quitas esa programación te das cuenta de que todo forma parte de todo y de que nosotros no somos tan extraños a nuestro vecino o que nuestro entorno lo estamos condicionando y lo estamos modificando en cada momento en función de nuestra actitud y de nuestros actos. Así que cuando se habla de cuál va a ser el futuro del misterio de la ciencia, todo forma parte del misterio. ¿Por qué? ¿Qué es el misterio? ¿El misterio es investigar ovnis? No. ¿El misterio es investigar fantasmas? No. Pero también eso es misterio. O la misma vida, ¿no? Allí donde no llega la ciencia. Es decir, encontrar el eslabón perdido en la antropología, eso para mí es un misterio. Porque ¿cuándo se da el salto evolutivo al Homo sapiens? ¿Cuándo se produce esa mutación, si es que ha habido mutación? ¿Por qué nunca se va a encontrar ese primer homínido, que es el que genera esa nueva especie de la que todos formamos parte, que es el Homo sapiens sapiens? Nunca se va a encontrar. ¿Por qué? Forma parte del misterio. Ahí está. Y si hablamos de la astrofísica, efectivamente, cuando cada vez que encontramos o cada vez que la astrofísica llega a un tope de sus conocimientos porque está limitado, ahí hay un misterio. No sabemos casi nada de los agujeros negros, no sabemos nada del cinturón de Kuiper, no sabemos nada de los exoplanetas, no sabemos prácticamente nada de cómo se generó el universo, ese Big Bang o ese hipotético Big Crunch. Eso es un misterio. Si hablamos de la historia y nos vamos al pasado, prácticamente no sabemos nada. En Atapuerca, en ese yacimiento de la Sierra Burgalesa, cada día nos estamos sorprendiendo más y se está reescribiendo de nuevo la historia, o mejor dicho, la prehistoria. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo salió el primer homínido de África, cuándo empieza esa migración, cuándo se empieza a colonizar América, si por el estrecho de Bering o a través del cono sur de migraciones, por ejemplo, de las zonas polinésicas. Todo eso es ciencia, todo eso forma parte de la historia, todo eso forma parte del conocimiento humano. Luego, ¿dónde está el misterio? Sencillamente, donde la ciencia no puede llegar con los conocimientos actuales. Eso es misterio. Todo lo demás forma parte de una conversación maniquea que a mucha gente le interesa en confrontar y exponer como si fueran dos compartimentos totalmente separados que no tuvieran ninguna conexión. Todo, absolutamente todo, está relacionado. Dos preguntas nos restan para terminar esta agradable charla, esta inolvidable charla. Jesús, sí. Si tuvieras que acordarte de alguien que realmente te haya enseñado o de que tú lo consideres tu otro profesor, tu otro maestro, ¿quién sería? Pues hombre, siempre en el camino. Y cuando digo camino es todo este proceso evolutivo que seguimos cada uno de nosotros, cada uno de nuestra manera, todos hemos encontrado maestros, todos. José Manuel, tú, Jordi, todos tenemos nuestros maestros. Algunos nos han influido mucho más que otros, pero todos. Pero bueno, evidentemente, si tuviera que elegir a uno que me ha marcado muchísimo a todos los niveles, y sobre todo a nivel profesional, es Juan Antonio Cebrián. Porque son de esas personas con las que había que quitarse el sombrero, porque lo tenía todo. Tenía conocimiento, tenía esa simpatía, tenía ese acercamiento, tenía esa humanidad y tenía sobre todo pues esa amistad, ¿no?, con la que desde el primer momento me ofreció y me agasajó. Entonces ese para mí es mi gran maestro, porque con él he aprendido muchísimo, pero muchísimo, ya no tanto del mundo del misterio tal, que también lo he aprendido, sino en cómo se puede tratar este tipo de temas, porque todos los temas están ahí, pero sabéis muy bien que muchas veces el problema está en cómo afrontar ese tema, cómo contarlo, cómo enfrentarte a ello, tanto para entenderlo tú mismo como para luego intentar explicarlo a los demás. Bueno, pues Cebrián era un maestro de la palabra, era un maestro del conocimiento. Poca gente he conocido que supiera tanto de todo como él, muy poca gente, y que supiera transmitirlo con la maestría que él lo transmitía. Y sería con el que me quedo, con el que me quedo. Y eso que ya te digo, he tenido otro tipo de maestros, pero ya en otras circunstancias, maestros que en algún momento pues me han revelado algo en una conferencia, en alguna conversación que he tenido, pero alguien que día a día, semana tras semana, me haya estado impregnando un poco de ese saber hacer, que es lo que hacía Cebrián, pues desde luego ese es mi homenaje hacia él, que cuando él bebía, pues lo transmití y se lo dije más de una ocasión, en ese sentido, él sabía perfectamente que yo era un hijo de él, ¿no? Un hijo, en este sentido, un discípulo, y eso que era más joven que yo, pero yo le sentía como un auténtico maestro, y él, yo sé también que él lo percibía así, porque me enseñó muchísimo. Y desde luego son de esas personas que los que tuvimos ese privilegio, ¿no?, de conocerle, pues todos coincidimos en lo mismo. Qué gran vasallo, ¿no?, sí, teniendo un gran señor. Desde luego Cebrián era un gran señor con mayúsculas. Sin duda alguna, además, hay que decir que las personas lo único que recogen de nosotros es la voz, ¿no? Pero hay que... los que quizá a veces observamos más el tema técnico, el tema protocolario, ¿no?, de cómo se forma o cómo se crea un programa de radio. Hay que decir que Cebrián, junto con la ayuda, por supuesto, de Silvia Casasola, su mujer, eran dos maestros de crear magia en la radio, de saber crear un programa. Y lo más importante, de saber crear una familia, ¿no?, con los oyentes. Es muy importante. Mi última pregunta también tiene mucho que ver con Juan Antonio Cebrián. El sábado día 26, te tendremos por fin aquí en Sevilla, en las jornadas de misterio, las cuarta semana de misterio, en Don Cecilio. Nos vas a hablar de esa España extraña, de esa... nos hablarás un poquito también de tu último libro, quizá. ¿Qué nos tienes reservado, Jesús? Haznos un poquillo el prólogo. Déjanos con el gusanillo, que tú lo sabes hacer muy bien. Bueno, vamos a ver, todavía no sé muy bien lo que tengo reservado, porque como sabéis, me gusta improvisar en muchas de las charlas. Evidentemente es el tema del que vamos a hablar, pero luego me gusta ir improvisando sobre la marcha en función, pues bueno, de la complicidad que se genere, ¿no? Me consta que va a haber mucha gente y muchos interesados en este tipo de temas, y además pues voy a tocar uno de mis temas favoritos, que son los lugares mágicos, los lugares de poder. Así que comentaré algunos de los que a mí personalmente me han impactado, comentaré por qué me han impactado, pondré algunas imágenes, diré incluso cómo se puede detectar un lugar mágico, es decir, qué elementos hay que tener en cuenta para cualquier buen observador, para cualquier persona que quiera ir descubriendo in situ este tipo de enclaves y beneficiarse de las energías que emanan de ellos. Y por ahí van a ir un poco los tiros, es decir, señalar aquellos que a mí especialmente me parecen muy significativos, muy especiales. Que no es poco. Aquellos en los que yo he estado, aquellos en los que yo he vivido experiencias, pues eso, muy muy especiales o muy directas. Y sobre todo, pues contando las mil una anécdotas que siempre surgen, ¿no?, alrededor de este tipo de sitios. Así que ese es un poco el prólogo. No quiero revelar más porque será una sorpresa. Pero no será una sorpresa porque me lo quiera guardar, es que va a ser una sorpresa porque ni yo mismo. esas son las mejores. El primer sorprendido voy a ser yo, ¿no? Genial. Se admite también sugerencias y posiblemente si alguien en algún momento dado me comenta, oye, no te olvides de comentar tal cosa, o por qué no mencionas tal lugar, pues a lo mejor lo tendré en cuenta y en ese momento haré un escarceo, haré un requiebro y seguro que podré comentar ese sitio concreto que me sugieran y que yo considere pues que puedo aportar algo, o sobre todo picar esa curiosidad, porque lo que sí voy a intentar, y si no lo consigo me quedaré sin mi rebujito, es que aquellos lugares de los que hable, quiero picar la curiosidad para que la gente vaya, para que la gente lo compruebe por sí mismo, que lo fotografíe, que los toque, que toque esas piedras y que si puede, que medite en esos lugares, pero sobre todo que se emocione, que se entusiasme y que se sorprenda en cada uno de esos lugares que yo quiero comentar. Si no consigo ese efecto, evidentemente es que no habré transmitido muy bien esa magia, o por lo menos el poder que yo creo que emanan en esos enclaves. Además hay que decir que el lugar favorece también mucho el que vaya a vernos allí, las personas que vayan a ver en persona a Jesús Callejo, porque lo llevan siguiendo durante mucho tiempo mediante sus libros o los programas de radio. Hay que decir que aquella es una sala muy cercana, en que en cualquier momento pues te puedes dirigir a Jesús y bueno, y preguntarle algo, o simplemente decirle: Jesús, qué grande eres, ¿no? ¿Qué es lo que yo te digo, Jesús, para despedirte de esta entrevista personal, que ya he visto que no ha sido ningún patíbulo? No, he salido sano y salvo. Y lo único que me queda decirte es: qué grande eres, Jesús, qué grande eres. Muchas gracias, Jordi. La verdad que lo más grande de todo es la amistad. Y eso es algo que de lo que puedo hacer gala con todos vosotros. Tener una amistad con gente como vosotras. Eso son las mayores recompensas que he conseguido en este camino iniciático del misterio. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos vosotros y hasta dentro de una semana, que ese abrazo virtual se convertirá en un abrazo físico. De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. Ya sabéis que para poderos en contacto con el programa tenéis una dirección de correo electrónico que José Manuel, Jesús, no lo sabemos todos, pero no, lo que no sé si se lo sabe el ordenador. A ver, vamos a preguntarle. ¿Tú te sabes el correo electrónico del programa, ordenador? ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. ¿Y si te perdiste algún programa? Puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Yo creo que Jesús Callejo ha estado espectacular, ¿verdad? Además es un tipo de entrevistas, ¿verdad? Que nos salimos de la norma, nos salimos de precisamente de esas preguntas que siempre se recurre, o de la típica, del típico programa de misterio, donde en este caso se conoce más a nivel personal, en este caso al personaje. Es que yo creo, José Manuel, también, tú sabes, nosotros recibimos varias llamadas, varias entrevistas durante la semana de fuera, y tú sabes, José Manuel, que ese tipo de entrevistas también se agradece, porque uno ya le encanta esto, pero también le gusta que le pregunten por otras cosas, ¿verdad, Jesús? Sí, hombre, es que yo creo que una entrevista, además, no debemos de tratar solo de exprimir al investigador, sino también pues sacar sus datos personales, su vivencia, su humanidad, como es la de Jesús y todo ello. Y bueno, yo creo que eso nos aporta además el lado humano, y valga la redundancia, de todo este tipo de invitados que estamos trayendo. Además, hemos asistido a una entrevista en la cual, hombre, suena mal que lo diga yo, porque la entrevista la he hecho yo, pero en la que Jesús ha hablado casi como un filósofo del misterio, ¿no? Uh-huh. Ha sido todo un derroche de conocimientos, de sabiduría, de buen hacer, de buenos consejos. Que eso sí. nunca debe de caer en saco roto un buen consejo. Incluso ideas. Yo creo que ha sido, junto con Javier Sierra, la semana pasada, hace dos semanas, pues dos entrevistas bastante íntimas, ¿verdad? De un estilo bastante intimista. y creo que es importante. ¿Sabéis una cosa, compañero? Hemos estado hablando de las jornadas de misterio. Sí. Hemos estado hablando precisamente de lo que es ese esa cuarta jornada del misterio aquí en Sevilla. Y creo que bueno, que mejor para hablar de todo eso que precisamente una de las personas que más implicadas está en ese proyecto, que es precisamente Luis Cañete, uh-huh. al que tenemos ya en antena, ¿verdad? Luis, ante todo, buenas noches y gracias por tenerte esta noche aquí en Voces del Misterio, en Radio Betis. Luis, se nos ha perdido. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Hola, hola, Luis. Hola. Estabas por ahí escuchando perdido, ¿eh? Hola, Luis. Comentábamos que es un placer tenerte esta noche aquí en Voces del Misterio y sobre todo, bueno, pues tener a una de las personas que hacen posible esa cuarta semana del misterio, 4 años ya, 4 años compartiendo una misma pasión, que es este mundo de lo desconocido, de lo paranormal y de lo, bueno, de lo muchas veces de lo que cabalga entre la leyenda y la realidad. Luis, cuéntanos una cosa. ¿Cómo surge toda esta idea de comenzar a organizar en Sevilla unas jornadas de misterio? ¿Luis? Sí. Hola. Te comentaba que después de tenerte, después de organizar ya 4 semanas del misterio, 4 jornadas de semanas del misterio, ¿Cómo surge toda esta idea precisamente de llevar el mundo de lo desconocido, de lo misterioso, de las leyendas a los sevillanos a través de esas jornadas del misterio? ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo nace esa idea? Bueno, pues mira, la idea es muy sencilla. Quizás nos encontramos 2 personas que éramos íntimos amigos y que lo seguimos siendo, y que bueno, que hemos tenido en alguna medida pues inquietudes en ese sentido por múltiples motivos, ¿eh? En el caso de Rafael, el presidente del Centro Cultural Don Cecilio, y el mío, pues hemos tenido experiencias muy lejanas, ¿no? Y en algunos momentos más o menos duras o más blandas, llamémosle como queramos. Pero, bueno, nos surgió un buen día una idea y topamos con una serie de gente, amigas, que erais vosotros, tú y Jordi Fernández, en el cual, pues, nos apoyamos para hacer algo en Sevilla que no fuera solo, pues bueno, a nivel nacional y que todo el mundo tenía y que Málaga tenía con Luis Mariano Fernández o algunas otras ciudades como hay otras muchas, Barcelona y por supuesto Madrid, y queríamos que aquí en Sevilla surgiera algo que diera pábulo a que las personas que son sevillanos y que no pueden trasladarse o que solamente pueden seguir las retransmisiones a través de televisión o de radio de temas candentes en algún momento porque son interesantes, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no?, de la vida, pues tuviera la oportunidad de tener aquí en vivo y en directo a personalidades que han hecho unos estudios y unas investigaciones profundas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? A partir de ahí surge la idea y hicimos la primera Semana del Misterio, que queríamos haberle llamado Semana Fantástica, pero aquello por lo del Corte Inglés no queríamos entrar en cuestiones y le llamamos del Misterio, ¿no? Y bueno, a partir de entonces yo creo que hemos prosperado muchísimo, hemos tenido gente interesantísima en todos los sentidos que han venido y que han corroborado evidentemente que la calidad que nosotros estábamos intentando conseguir pues día a día va a más, ¿no? ¿Cuánta ilusión hay, verdad, Luis? Muchísima, o sea, porque yo creo que, esto no se mueve por nada de interés, o sea, aquí esto es altruista absolutamente, o sea, que aquí lo único que hacemos es pagar la mayoría de los casos, aunque evidentemente tenemos buenos patrocinadores que nos ayudan, ¿no? Y que afortunadamente gracias a ellos también somos capaces de poder celebrar esta semana, ¿no? En este caso la cuarta semana del misterio, ¿no? Que como bien sabéis, tú mejor que nadie y Jordi, dedicada a Juan Antonio Cebrián, ¿no? A la cual vuelvo a reiterar, igual que en la rueda de prensa, yo personalmente y todo el grupo que pertenece al Centro Cultural Don Cecilio, te mandamos un fuerte abrazo a la viuda y a toda su familia, ¿no? Cañete, dígame. Soy Jordi. Ha salido guapísimo en las fotos de los periódicos, ¿eh? Hombre, bueno, estoy un poquito mejor que hace un año, que pensaba bastante más gracia la cortisona que tomaba, pero bueno, ya parece que la cosa está remitiendo un poquito y estoy algo más delgadito. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, este año con los conferenciantes que vienen nos vamos a salir. Hombre, yo pienso que creo que vosotros dos tenéis unas investigaciones muy buenas, uh-huh, en todos los sentidos aquí en Sevilla, ¿no? Porque, bueno, yo he sido partícipe, estando en Marruecos, oí el programa de Iker Jiménez de las viandas, de la Casa de las Viandas, y bueno, allí surgieron cosas. Después yo he estado con vosotros por allí y la verdad es que yo he sentido algo raro, ¿eh? O sea, no te voy a decir ni qué, ni cómo, ni cuándo, porque no lo sé explicar ni yo mismo, ¿no? Pero desde luego yo sentí algo muy raro. Igual que, pues yo qué sé, que Juan Ignacio Cuesta, pues los lugares de poder, como podrían ser en catedrales o lo que sea, cuando tú entras en determinados sitios, sientes algo. Uh-huh. El qué no lo sé, pero sientes algo raro, ¿no? Y con qué ilusión y con qué empeño que nos ponemos en hacer estas jornadas, ¿verdad? Hombre, para llevarle un poquito a la gente que conozca realmente que es un misterio, que conozca que no somos cuatro locos, cuatro cartomantes de pacotillas, sino que huimos de eso y que realmente. Lo que comentaba yo el otro día en la rueda de prensa para los medios de comunicación. Que por cierto hay que agradecer que estuvieron muchos periódicos de aquí en Sevilla, estuvo Telecinco, estuvo Canal Sur Radio, estuvo muy bien, la verdad que sí. Que es lo que yo decía el otro día, que bueno, si esperaban encontrarse frikis echando cartas, que se vayan olvidando. O sea, porque nosotros lo que unimos es el misterio con un grupo cultural como es Don Cecilio, ¿no? Y esa mezcla hace algo, un cóctel explosivo, ¿no? Que son unas jornadas súper interesantes en la cual se habla de historia y se habla de como muy bien contaba antes Jesús Callejo, se habla de esos enigmas, esa otra historia no contada, esa parte apócrifa, ¿no? De los Totalmente. Libros. Yo recuerdo que en la primera jornada, yo creo que por malentendido, ¿no? O sea, que en la cual estaba invitado Iker Jiménez y Carmen Porter, pues un día antes, después de hecho los carteles y todo eso, pues declinaron su venida, ¿no? Y tuve que acudir a un cuñado mío, que es Fernando Iwasaki, al cual pues yo le agradezco desde aquí muchísimo su intervención altruista, que nos habló, porque era un momento muy delicado, después de las Torres Gemelas, ¿no? Ajá. Sobre el tema islámico, ¿no? Sí. Y aquello fue algo especial, o sea, todo el mundo recogió algo muy, muy, muy, muy especial que él fue capaz de transmitirnos, ¿no? Uh-huh. Sobre el islamismo en general, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, yo no tengo palabras, pues, por ejemplo, para todos los que han venido en años anteriores, que las jornadas anteriores han sido magníficos, ¿no? En algunos casos como Luis Mariano, ¿no? que nos habló sobre temas, por ejemplo, que no son tan ufológicos, sino como es la cultura egipcia, ¿no? Y todo lo que es el tema egipcio. O sin ir más lejos, pues Enrique Vila, ¿no? Al cual yo desde aquí, pues yo espero que esté con nosotros durante muchos años viéndonos, aunque ya no esté con nosotros, ¿no? Luis, sí me gustaría que hicieras una fotografía desde ahí, desde donde estás, que hicieses una fotografía de cómo es aquello, cómo es donde nosotros hacemos esas charlas. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el sello personal de esta Semana del Misterio? Bueno, aquello es inexplicable. Yo creo que el que no lo conozca difícilmente se puede hacer una idea, y difícilmente yo podría explicar un ambiente como en el que alberga 18 tertulias que son a nivel nacional de todo tipo, ¿no? Desde las folclóricas, pasando por las taurinas, a las científicas como es la nuestra, la Ágora concretamente, uh-huh. Que es literaria y científica, y bueno, aquello es inexplicable, o sea, entra uno en un mundo distinto, y además todos los que han venido, todos, sin excepción, me han dicho: Luis, esto es mágico. De hecho, yo puedo contar una historieta rápida, si queréis. Cuando Rafael Pérez Roldán, que es el presidente del Centro Cultural Don Cecilio, muere su padre, mi hijo, que era muy joven, tendría, yo qué sé, pues 14 o 15 años, no más, pasó por la zona de la trastienda, que en aquel momento estaba cerrada, nada más que estaban una serie de muebles allí un poco abandonados, y se encontró a un señor que con un sombrero verde, que le sonrió, y él estaba en ese momento de camarero en aquellos días, porque habría algún espectáculo de los muchísimos que se hacen allí. Bueno, y se quedó un poco sorprendido, le dijo buenas tardes, el otro solamente le sonrió, y al cabo del rato volvió otra vez para allá, y volvió a verlo, le volvió a sonreír, y bueno, y Álvaro viene, me cuenta la historia, fuimos todos para allá y allí no había nadie, evidentemente, porque él decía: oye, ahí hay un señor que me sonríe, que se ha sentado en un sillón de los que están ahí arrumbados detrás de una cortina, y bueno, pues no sé quién es este hombre, yo no lo he visto por aquí, o sea que... Y claro, inmediatamente Rafael pues reacciona y recuerda que era su padre, que siempre llevaba una especie de tirolés, ¿no? O un sombrero verde, ¿no? De fieltro. Y bueno, son de las pequeñas experiencias. Eso fue muy recientemente, después de la muerte de él, ¿no? Pero también, Luis, la tertulia que hacemos allí, el centro donde estamos allí, tiene un sello especial. Comentaba el otro día, además, en La Rosa de los Vientos, lo comentaba Jesús Callejo, lo diferente que es sentarte en un sitio donde no hay solo sillas, sino que también hay mesas, y que también hay gente que, mientras te está oyendo la charla, pues está comiendo un platito de jamón. Pues claro. O un platito de cualquier otro. Y tomándose otro... una manzanilla, una cerveza. Exactamente. O y no refresco. Solo eso, que el conferenciante también se la está tomando. Hombre, evidentemente. Que eso es importante. Que si no está relajado. Y lo chulo que es llegar allí un poquito antes de que empiece la charla, para poder entrar a la librería, que está en la planta baja, y poder buscar esos libros antiguos, que solo se encuentran en este tipo de librerías, en librerías de lo viejo, esos libros de los inicios del misterio que tenéis allí, de Jiménez del Oso, de J.J. Benítez, tenéis claro. De todos los grandes, ¿no? Eso es, también es impagable, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo aquel marco creo que será una pena perderlo, porque espero que no se pierda, ¿no? Nunca, pero... lógicamente es que marca un antes y un después sobre determinados esquemas. O sea, yo cuando veo Cuarto Milenio con el esquema que en un plató se puede hacer, ¿no?, de misterio, yo digo, bueno, eso no es nada comparable con el nuestro, en el sentido de que aquello tiene mucho más misterio, mucho más encanto, mucho más recogimiento, y por supuesto es otra cosa. Hay un ambiente allí que se crea especial, que hace que las personas que asisten, que cada vez son más, pues disfruten como loco, por supuesto yo, ¿no? O sea, que es de los sitios de donde estoy aprendiendo, porque yo soy un neófito en la materia. Lo único que he intentado hacer es un poco el coordinador un poquito de cómo hacer o cómo dejar de hacer junto con el grupo vuestro, ¿no? Uh-huh. Que sois los que me ayudáis y los que realmente el alma mater, ¿no? Por eso yo... Bueno, aquí hay que decir que nosotros no seríamos nada sin a esa gente que cada año, de forma casi ya ritual, acuden a estas jornadas de misterio que ya están creando solera, las cuartas jornadas de misterio en Sevilla, en la calle Don Cecilio, el día del día 22 al día 26, a partir de las 9 de la noche. Cañete, nos vemos allí. Nos vamos a ver allí. Yo te quiero hacer un comentario que no puedo dejar pasar, si no te importa. Bueno. Uno, que se abrirán las puertas a las 9, pero el acto no empezará hasta las 10. Sí, sí, pero hay que llegar un poquito antes. Claro. Hombre, claro, hay que llegar porque si no el aforo se puede llenar y que no quepa nadie, ¿no? Y por último, quiero agradecer enormemente a los patrocinadores, ¿no? Que nos, bueno, colaboradores, vamos a llamarle, ¿no? Sí, no te vamos a cobrar, ¿eh? No, pero hombre, quiero agradecérselo, ¿no? Al Mesón Don Raimundo, al Hotel Convento de la Gloria y por supuesto y evidentemente a Cajasol, ¿no? Que nos ha apoyado en este año de una manera decidida y clara, ¿no? Y por supuesto que, pero nunca vamos a llegar a cubrir los gastos, o sea que en ningún caso, por eso las entradas tienen un precio. Sencillamente porque si no sí, bueno, no seríamos capaces. Es un precio, la verdad que irrisorio, ¿no? Son 5 euros, sí, tampoco tiene nada, no. Y si compras lo de todas las semanas son 20. También agradecer de, imagino que también querías agradecer pues a Radio Betis, ¿no? Pues la cobertura que nos está dando. Obvio, pues colaborando y llamando a todos los que van a participar en esas jornadas de misterio y bueno, y que quieras o no, pues son un poco la voz nuestra, la que llega a los oyentes y la que de una manera u otra hacen saber que en esa calle de Castilla, en la calle Castilla 47, pues se celebran esas jornadas de misterio. Luis, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Estupendo. Muchísimas gracias por todo y un abrazo. Un abracito. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos las palabras de pues, el director, ¿no? De estas jornadas de misterio, Luis Cañete, que pues, desde la primera jornada pues está al pie del cañón, pues llevando y dirigiendo un poco pues todo esto, que sin él tampoco sería posible. Yo no me quisiera olvidar, Jordi, del abuelo, que hace técnicamente posible todo aquello. Hay que decir que son la cuadrilla de chavales de 13 años. De Felipe. Ah, perdón, de 113 años. De Felipe, que se encarga de saturarnos a lo largo de todo el año, hace de correos electrónicos para coordinar un poco todo esto, de Rafael Pérez, del mismo Luis Cañete, de Soledad Fernández, que ha hecho este año un hermosísimo cartel. A Soledad hay que felicitarle, no, hay que darle el premio, porque la verdad es que ha hecho un cartel precioso, un cartel además donde recoge todos los misterios habidos y por haber, los templarios, la Sábana Santa, de todo, tiene de todo, hasta ha metido hasta la mesa de la Alianza. Y se encarga también de hacer ese escenario pavoroso que tenemos allí todos los años, y que la verdad es que es un punto de encuentro ya, yo diría que casi ritualista, que el que quiera asistir a los misterios de esta ciudad sabe que una semana al año tiene su cita precisamente allí, en la calle Castilla. Jesús, ¿estás muy callado hoy? No, estoy escuchando. Pero que viene a hablar, no a escuchar. Bien. Vale, pero ¿quién corta al amigo Cañete o a Jesús? Lógicamente no es el tema, ¿no? Pero tú, en fin. ¿Qué te voy a decir? Tú este año, por lo que hablábamos antes, que estás hasta arriba de trabajo, no vas a asistir este año como conferenciante, pero sí vas a poder estar allí, ¿no? Bueno, esperemos. A ver, no todos si, los días. Y tú sabes que además de trabajar este año estoy recibiendo clases, con lo cual, andamos por ahí. Estamos formándonos. Jesús, que ya supera los 350 años todavía, es un tío que se interesa por aprender más. Increíble. Hombre, yo creo y que no nos falte, ¿no? Como Jesús Callejo. Es el día a día, claro. Lo que gracias a Dios nos va haciendo, incluso que nos ayuda en nuestras propias investigaciones, la formación que vamos todo el mundo cada día cogiendo, ¿no? Sí, hay una cosa que estabas tú diciendo referente al cartel de Soledad, ha roto un poquito con el tema de cómo han sido los carteles hasta ahora, y reconozco que el de este año además es de original, es bonito, ¿no? Sí. Creo que ya tenemos. Tenemos de hecho ya a uno de los conferenciantes que nos va a deleitar precisamente con todo ese saber que despliega, y al que tenemos la oportunidad también de escucharlo en, para nosotros, un programa de culto como es la Rosa de los Vientos, ¿verdad? Se trata nada más y nada menos que de Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches, Juan Ignacio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo andamos? Pues mira, estamos haciendo ya la cuenta atrás de estas jornadas de misterio, de este gran homenaje que se está formando alrededor de la figura de Juan Antonio Cebrián. Y bueno, ya ha pasado Jesús Callejo por aquí, ya nos ha estado dando un pequeño adelanto, una pequeña pista de por dónde vais sus conferencias. Los medios de comunicación, la verdad, que se han volcado, tanto en prensa escrita como radio, televisión, están volcadas y están con mucha atención sobre de qué van a ir vuestras jornadas y qué nos vais a contar. Juan Ignacio, haznos ese pequeño prólogo que tú sabes hacer sobre esa charla que nos vas a hacer. Nos vas a hablar de lugares de poder. ¿Qué es un lugar de poder? Bueno, un lugar de poder es un lugar donde suceden cosas, y cosas que tienen que ver con la parte más íntima, más cercana de uno a un mundo que está por encima y a un mundo que también está por debajo. Uh-huh. El lugar de poder es ese sitio, esa puerta donde nos ponemos en contacto fundamentalmente con lo que no vemos. Uh-huh. Y que está por encima de nosotros, o que, como he dicho, también puede también estar por debajo, porque ahí es donde moran, lo que diríamos a nivel coloquial, nuestros dioses. Muy bien. Casi nada, lo que se puede decir en pocas palabras, madre mía, la verdad que sí. Juan Ignacio, vienes el miércoles, el miércoles, el segundo día de las jornadas de misterio, y bueno, imagino que todos los seguidores de la Rosa de los Vientos de aquí de Sevilla pues se quedarán a conocerte y quedarán a estar contigo. Pues imagino que no haber ningún problema para poderlos atender antes o después de la conferencia, ¿verdad? En absoluto. ¿Nos vas a cantar? Pues claro, por supuesto que voy a cantar, porque los lugares de poder tienen también sonido. ¿Ah, sí? Y, hombre, vosotros vivís en Sevilla y vosotros lo sabéis, os creéis. Sí, sí, sí. Una fiesta de poder, que es la de la Semana Santa, con su sonido peculiar. Uh-huh. Claro, entonces no se puede evitar. Nosotros recibimos la información por los cinco sentidos. Y ese sexto, que es el que nos pone precisamente en relación con lo que está un poquito más allá. Y ese sexto sentido se aviva, se entrena precisamente mediante el sonido, un buen sonido bien generado y que en el fondo no deja de ser el canto de la tierra. Uh-huh. Era necesario también hacer este homenaje a Juan Antonio Cebrián para los seguidores de aquí de Sevilla. Son muchos correos electrónicos. Tenemos que agradecer también a Silvia Casasola y a la Casa de la Rosa de los Vientos, a todos los compañeros que tenemos allí, por haber dado a conocer la existencia de este homenaje y estas jornadas de misterio, porque un dato importante que es el mismo momento en que Silvia Casasola dio la información y dio el correo electrónico, la página web de estas jornadas de misterio, se colapsaron todos los correos. Todo el mundo, por favor, que esto no se suspenda por nada del mundo. Queremos conocer a Juan Ignacio, queremos conocer a Jesús. Pues no os preocupéis, porque Juan Ignacio Cuesta, el miércoles, a eso de las 10 de la noche, nos hablará de esos lugares de poder. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, y nada, te esperamos la semana que viene. Pues allí estaré, si no pasa nada. Esperemos que no. Sabemos, yo sé personalmente que has hecho un gran esfuerzo para poder venir, y bueno, imagino que también que se trate de Juan Antonio Cebrián pues haya impulsado un poco esas ganas para poderte tener aquí, ¿verdad? Bueno, Sevilla es un lugar donde uno tiene que ir al menos una vez con el corazón cada día. Pues nada, pues lo dejamos ahí. Nos vemos la semana que viene, miércoles, ya habéis oído, miércoles, empiezan llegar a las 9 de la noche, a esa hora es buena para tomar ya asientos. Y nada, te pondremos una tapita y una jarrita de lo que tú quieras mientras das la conferencia, porque estas conferencias son muy especiales, ¿eh? Y damos a los conferenciantes los tratamos muy bien, ¿vale? Un abracito. Pues allí estaremos. Un abracito. Otro grande de los grandes en esta jornada de misterio, Jesús. Otra y además un tema bastante interesante a tratar. Lugares de poder es algo que Jesús está trabajando ahora mismo. Y ya digo demasiado. Uh-huh. Pero además en el cual la energía que estamos a recibir procede del aire. Miedo me da Jesús, cuando se pone así. Sergio Moreno, nuestro compañero y amigo, que bueno, lo teníamos aquí al principio de la temporada, nos contaba, yo mantenía charlas con él sobre esto de los lugares de poder, y él estaba convencido que las rocas, los estratos de piedra, y así la energía que dicen de las piedras, pues desprendían como una especie de vibración. Uh-huh. Y eso hacía que ese lugar pudiera ser de poder telúrico. Algo tenía razón Jesús. No solo las piedras, sino Ignacio, los cuatro elementos que forman la naturaleza: la tierra, el aire, el agua. La suma de esos elementos son los que crearían ese centro, ¿no? Ese centro telúrico. O quizás alguna que predominara sobre las otras. O sea, de hecho, es muy normal incluso la afluencia de infinidad de sucesos paranormales en sitios donde la corriente telúrica o el agua incluso, ese nivel freático, esos ríos subterráneos están muy a flor de piel, y se producen esos sucesos. Y otros, como es el caso este que tú estás intentando sacarme, que no te voy a decir dónde es, pero que, no, que es... bueno, eso es lo que queremos. Pero que es precisamente la zona, el aire, es el que... Bueno, ahora hablando en serio, ¿cuándo nos vas a presentar ese trabajo? Vamos a terminarlo primero, ¿no? ¿Para qué lo vamos a sacar incompleto, no? ¿Va a ser algo fuerte? ¿Algo importante? Creo que es bastante importante. Es un misterio muy relacionado con Sevilla, que no está en Sevilla. Es un suceso, además, histórico, que tiene que ver mucho con el misterio y que tiene que ver incluso, te puedo adelantar algo un poquito más, tiene que ver hasta con la religión. Muy interesante. Uh-huh. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay por ahí. Bueno, sí. Pues seguimos vale, esta noche de contacto, pero pregúntale al ordenador si se sabe el correo electrónico. Sí, se lo sabe. ¿Tú crees que se lo sabe? Se lo sabe. No me he enterado yo bien, a ver. Porque además el ordenador tiene una voz muy dulce. Más que nada porque como estamos sorteando cuatro libros esta noche y... Mira, escucha. A ver. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Sí, señor. Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Y te digo más, Jordi, ¿tú has apreciado la música de fondo? Sí, sí, el nodo. El nodo, como Dios manda, ¿eh? Hablando del nodo, José Manuel, dentro de nuestras jornadas del misterio, porque aquí el señor José Manuel García Bautista y este que les habla, pues vamos a dar la primera conferencia, ¿no? El martes día 22. Vamos a hablar de esa radio en la que se oía el nodo. Sería, qué malo, ¿eh? Sería, pues mira, tendría mucho que contar. Vamos a hablar de Jaugo, ¿no? Tendría mucho que contar, precisamente toda esa etapa histórica que tuvo España en esa época y que se contó a través del nodo. Tú lo sabes bien. Sí, pero cuéntame un poco más de nuestra conferencia. Van a haber imágenes, sonidos y algún que otro susto. Sí, antes tendría que decir que acabamos de hablar con Lorenzo Fernández, que estaba previsto que entrara en antena. ¿Sí? No puede entrar en antena por un problema médico. Totalmente disculpado, totalmente excusado el bueno de el amigo Lorenzo Fernández Bueno, que además es uno de los grandes de España a nivel del misterio. Y bueno, ya será en su conferencia en Sevilla, precisamente desde las pistas de Nazca hasta el Titanic. ¿Y qué más? Pero déjame que Jordi te diga que Lorenzo Fernández Bueno nos va a dar la charla el viernes, que sé que mucha gente está mandando correos electrónicos, tanto al programa como a don Cecilio, preguntando por cuándo viene, que quieren conocerlo. Lorenzo, claro, es una persona de los grandes del misterio en este país, aparte de que sea alto, Jesús, pero pues no se le ve mucho en televisión, o sea, se le ha visto en televisión, pero no es de estas personas que se te quede la imagen. ¿No? Sí, se le queda el nombre, no, pero no la imagen, quizá, bueno, lo vemos la carita ahí en la revista Enigma. Yo ¿no? creo que Lorenzo Fernández es de esas típicas personas que le interesan más que se quede grabado lo que tiene que contar o lo que tiene que aportar. Que su propia imagen o salir por salir, ¿verdad? Es más importante para él el que llegue la información, el que llegue una información veraz, rigurosa, como es él, antes que bueno, los típicos frikis que estamos tan acostumbrados a ver en televisión, en este mundo del misterio, ¿no? Quizás una persona cauta, que suele pasar desapercibida, y sin embargo tiene un balcón incomparable desde esa revista Enigmas, que también dirige, tras la marcha de... De otro de los grandes, de Fernando Jiménez del Oso. Bueno, entonces, estábamos por nuestra conferencia. ¿Qué más va a haber en nuestra conferencia? Va a haber jamón, va a haber queso, va a haber cerveza. O hay jamón o queso, y queso o no voy. Vamos a ver. Hay que decir que va a comenzar, que todos los años solemos comenzar nosotros abriendo precisamente esa semana. Bien, el año pasado fue Jesús Conejero y este que les habla, con una doble conferencia. En este caso Jesús tocó tema de psicofonía, un experimento en directo que realizó, y yo toqué un tema que me apasiona, que sabéis que es el tema de Cristóbal Colón a nivel histórico. Pues este año vamos a hablar de dos casos bastante, yo diría bastante impactantes aquí en Sevilla, ¿verdad? Uno ha sido el de el Hogar Virgen de los Reyes, en la Macarena, en lo que hoy es prácticamente pleno centro. Y el segundo caso que vamos a tocar, con imágenes, como tú antes bien decías y que no te acabé de contestar, y vamos también a hablar de ese caso de Jabugo, que hemos tocado, pero ya con tiempo. José Manuel, vamos a llevar el último caso que hemos investigado, que no ha salido en ningún lado y del cual tenemos un cuadro. Daremos algún retazo. Cuadro terrorífico. De esa historia que está aún por desvelar. Esa historia no contada, esa historia no desvelada, esa historia que el investigador siempre ata antes de divulgar, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué no? Vamos a dar un apunte. Cuando hablamos de Jabugo, no hablamos de la calle Jabugo, hablamos del pueblo de Jabugo. No hablamos en este caso de uno de los cuarteles generales de este nuestro estadio y de nuestro consejero delegado, claro. No. En este caso no, hablamos precisamente del pueblo de Jabugo. El Betis es mucho más grande que todo eso. Qué grande, José Manuel. Jesús, dime. ¿Cómo vives tú la jornada de misterio? Uf, desde el principio, que además empezábamos con todo este follón bastante atosigado, incluso... Es trabajoso, ¿eh? Era muy, muy, muy trabajoso, porque además nosotros los organizadores, en este caso ustedes, que sois los que estáis este año, tenéis la grata... grata cosa de que tenéis que atender además a los invitados, recogerlos, sí. llevarlos al alojamiento, comer. Sí, el hecho de comer, eso es lo que más nos disgusta. Qué tertulia nos pegamos, Claro, es el tema. Además que tan magníficamente nos atienden en el mesón Don Raimundo, tanto Soledad como su padre. Y bueno, y además eso, ese paseíto después que solíamos dar con los invitados, desde allí hasta el sitio después de las conferencias, previamente para llegar, instalar los equipos. Uh-huh. Y bueno, yo no es de dejar en el recuerdo, antes lo ha mencionado Cañete, aquella primera semana del misterio en la cual, bueno, pues faltaron algunos conferenciantes o se negaron a venir, no sé exactamente qué fue lo que pasó, todavía no me he logrado enterar de aquello, en el que además de venir Iwasaki, pues pudo venir además un invitado fenomenal, que fue don Enrique, ay madre, ¿cómo se me llamaba? Me acabo de ir. Nuestro inconmensurable Enrique, claro. Ya está, Enrique. Enrique Vila, hombre, por Enrique favor, Vila. que me perdone su Angeline, pero se me había ido el apellido. Con aquellas temas tan rabitos de pasas y además de boina, rabitos de pasas y de boina. Mientras habláis de comida, vamos a empezar con los correos electrónicos, ¿os parece? Por supuesto, vamos a escuchar esa cuña publicitaria que tanto me gusta. ¿Te gusta la cuña? No, porque es que me dicen ¿tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. José, ¿te gusta la cuña o la propietaria de la voz? La propietaria de la voz es mi mujer. Y me gustan ambas cosas. Esas cosas no se cuentan. Que quitéis la magia de la radio. He puesto esto porque sé que muchos oyentes le gustan. Le gusta esta musiquita. a tu mujer entre ellas. Ah, sí, es que hoy es un día nostálgico. Sí, sí. Hoy... Vale, pues hablando de nostalgia, José. Venga, Manuel, lee esos correos. Es que el otro día me echaron la bronca, tengo que decirlo. Aquí en las puertas de la de Radio Betis, tres amigas del programa, pues nos dieron pal pelo. Porque nos dijeron que no leíamos todos los correos y que yo me auto inculpo por esto, porque muchas veces pues se me va el tiempo y no paro las entrevistas cuando las tengo que parar y se nos quedan muchos correos acumulados por ahí. Entonces vamos a intentar darle cuartel a alguno, ¿vale? Es muy difícil coordinar un programa para que ajuste el tiempo, ¿eh? Sí, y más si a veces siente que hay algún invitado. Sí. Bueno, vamos a ver, José Manuel, caso Tomares, otra vez. Ha gustado. Venga, a ver. La remitente Macarena, con ese nombre tan bonito, pues no puede ser malo la pregunta. Dice, el programa del 28 del 9 del 2007. José Manuel, el 28 del 9 del 2007, ¿dónde estábamos nosotros? El 28 del 9 del 2007, posiblemente. ¿Era septiembre del 2007? Pues o pasándolo muy mal en Jabugo o pasándolo muy mal en Tomares. ¿Sí? Una de dos. Del 2007. En el que Juan Manuel realizó una investigación, se refiere a José Manuel, realizó una investigación en directo desde la casa Tomares. Se dijo que en el próximo programa se comentarían los detalles de aquella experiencia, pero creo que no se hizo. Me gustaría saber si se ha comentado los resultados de esa investigación en algún otro programa. Gracias. Bueno, los programas donde se ha tocado con bastante asiduidad, aparte de aquí en nuestro programa, en nuestra sintonía amiga, ¿verdad?, ha sido en otro programa de radio de otra cadena amiga, que es en este caso en Boira, en Tarragona Radio, donde también uno tuvo la posibilidad de entrar en directo y también, bueno, estuvieron sucediendo una serie de fenómenos bastante intrigantes. He de decir que hay mucho material, pero hay tanto material de otras tantas investigaciones y estamos metidos, digamos, en tantas luchas, en organizando esa Semana del Misterio, en preparando un próximo programa de televisión de una hora y media que va a disfrutar y a tener esta ciudad de Sevilla y que hoy adelantamos en primicia. Ampliando este programa y mejorando este programa. Además llevará el mismo nombre, Voces del Misterio. Trabajando también en colaboraciones con radio, en otras colaboraciones con revistas, que es bastante difícil poder sacar tiempo para ir resumiendo toda esa información. También tenemos una información con Luis Mariano Fernández en otro caso que hemos investigado y también están ahí las imágenes pendientes. Todo saldrá. Simplemente pedir calma, pedir un poco de que nos den un margen de tiempo, igual que surgió esas imágenes de Virgen de los Reyes, esas imágenes de Jabugo, pues también saldrán esas. No hay problema y además será contado aquí en exclusiva en Voces del Misterio. Francisco nos saluda y nos felicita por el programa y en especial por el programa que hicimos de la Sábana Santa, dedicada a la Sábana Santa. Nos pregunta sobre si había alguna Sábana Santa aquí en Sevilla, si ha habido alguna Sábana Santa aquí en Sevilla. Ha habido, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho se puede visitar una copia de la Sábana Santa en Badalatosa, que eso está a unos 120, 130 kilómetros de aquí. Quizás se vayan estos días, nos encuentren por allí porque estamos viajando mucho. Pues allí en la iglesia de la Virgen del Socorro, una iglesia preciosa del siglo XVII que alberga grandes tesoros y enigmas, una iglesia de estilo barroco además, pues ahí se puede ver una réplica de lo que es la Sábana Santa. Ustedes pues van al párroco y si con un poquito de suerte les puede enseñar esa réplica de la Sábana Santa. Sí, José Manuel. Y si quieren también ampliar más información, aparte de lo que nosotros le contamos, ¿verdad? Creo que ha sido en el Enigmas de este mes, Francisco Contreras, un amigo de esta casa, pues también ha publicado un interesante artículo de dónde están esas sábanas santas o esas copias, porque es decir que son copias, en España. Y ahí tienen un recorrido bastante curioso por esas sábanas santas perdidas y que parece que poco a poco van o están siendo encontradas. Luis nos pregunta desde Cáceres, mira, Tenemos oyentes en Cáceres, qué bonito. Qué bonito. Dice que esta semana han salido a los medios de comunicación en varias... espera que me lo han puesto encriptado. Varias noticias, creo que pone. Varias noticias sobre el fenómeno OVNI. Que ha habido avistamientos. ¿Ha habido algo esta semana? Yo sé que ha habido un bulo, un rumor que han sacado pues un grupo de amigos que se dedican a sacar bulos a los medios de comunicación. La metodología es esta: se juntan una cuadrilla de 7-8 personas y se dedican a mandar masivamente correos electrónicos a únicamente redacciones de medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando ya te viene por más de una fuente, o sea, imaginaos que nos llega por la fuente de Agencia EFE, que es una de las que suelta más noticias a nivel nacional, y nos llega pues de Radio Betis. La noticia, pues ya parece una noticia contrastada, entonces esta noticia pasa por máquinas y sale a la luz. Nos parece que esto es lo que ha pasado esta semana. Se comentó que la zona de Cáceres, donde nos escribe este amigo, pues y la zona de Sevilla también, pues me lo dijeron aquí, se había visto un objeto volante no identificado. De hecho, periódicos como creo que 20 minutos lo pusieron en sus páginas, pero es todo un bulo. Bueno, yo he tenido noticias de que algo ha habido en Semana Santa. Hay que decir, esa información que adelantaba Jordi, o que comentaba Jordi, yo la seguí, se le consultó a varios puestos, a varios observatorios, y no tenían ninguna información al respecto, y que de haber sido, o de haberse visto algo en los cielos nocturnos de nuestra ciudad, de otro punto cercano a nuestra ciudad, posiblemente, sin confirmar, podría haber sido reentrada de basura, de chatarra espacial, que eso es prácticamente, pues, decir eso y decir nada es lo mismo. Por lo tanto, tampoco tenían constancia. No, que estaba diciendo yo que había habido una noticia también referente a que en los cielos andaluces y todo, sobre todo en la zona de aquí de Sevilla, durante la Semana Santa se habían observado algunos objetos OVNI, llamémosle OVNI, en el cielo. Uh-huh. Y bueno, para mí es de extrañar, puesto que precisamente durante la Semana Santa que hemos tenido, un poquitito anómala también en cuanto a lluvias y todo ello, uh-huh, no creo que nadie se dedicara a observar por encima de las nubes que es lo que había, ¿no? Uh-huh. Luis y Rodrigo, de Castillo de las Guardas, lo siguen desde el Castillo de las Guardas, ¿eh? Sí, sí. Pero sigue en tela. Además es un sitio bastante ufológico. Sí. Sería. Pues precisamente eso nos preguntan. Dicen, son dos hermanos, Luis y Rodrigo, que nos escuchan todas las semanas vía internet. Ya sabéis que a través de la página web de Voces del Misterio, de Radio Betis, podéis encontrar ese link que os proporciona esa conexión vía internet. Es www.vocesdelmisterio.tk. Pues nos preguntan si, a ver. ¿Están encriptados también? No. Que se quiere, bueno, que le gusta el tema que comenta Jesús sobre los ovnis, que quieren leer un libro. ¿Qué libro le recomendáis? Hombre, sobre ufología. Sobre ufología, es que hay tantos que. Pero yo me atrevería o me animaría a decirle que en este caso hay uno. Uno bastante especial, que todo el que entra en el tema del fenómeno OVNI, pues le da ese espíritu, esa guía para seguir, ¿no? Que es 100.000 kilómetros tras los OVNI, encuentros en montañas rojas, los dos de Juan José Benítez, uh-huh, ese escritor, ese hábil mago con su pluma, precisamente que te lleva hacia el camino de la ufología. Sería uno de los, bueno, pues sería uno de esos libros que yo particularmente recomendaría leer. Yo he comprado un incunable esta semana al módico precio de 2 euros en Don Cecilio, para que veáis que eso en realidad existe. He comprado un libro ufológico de los años 50 de Fernando Sesma. Eso. Casi nada. Uh-huh. De Fernando Sesma, precioso. Eso es para ponerlo en tu casa enmarcado. No, está ya enmarcado, o sea que no. Está ya enmarcado, sin problema. Pero no solo has pillado, no está eso. Está enmarcado, pero lo he plastificado. No, he cogido una colección entera de incunables. De incunables. De Rivera también he comprado. Antonio Rivera. No se te ocurra plastificar otro libro de eso. Sí, sí, no, hombre, hay que meternos en cuarentena. Aparte del tema, ¿sabéis que esta semana ha salido la noticia de que han encontrado un manuscrito de Julio Verne? Sí. Un libro sin publicar de Julio Verne. Sí, señor. Y también amplíanos las noticias. No, eso que no me acuerdo ahora el nombre que le habían puesto, pero bueno, que habían encontrado un libro, un manuscrito de Julio Verne, y bueno, imagino que lo podremos leer próximamente. Sí. Esta semana, además, también, en torno a noticias que han surgido esta semana, ha fallecido Edward Lawrence, y diréis, ¿quién es ese? No, claro. Pues es precisamente el ideólogo de la teoría del caos. Aquella teoría que dice que un movimiento imperceptible en nuestra atmósfera puede crear, pues bueno, consecuencias gravísimas, ¿verdad?, aquí en lo alto de la Tierra. Pues precisamente el inductor de esa teoría del caos ha fallecido esta semana. Hay que lamentar esa pérdida. Y seguimos porque, Jordi, recuérdale a nuestra audiencia, aunque ya hoy se lo hemos recordado bastante, pero hay que seguir siendo, hay que seguir tratando de fomentar ese hecho cultural, ese acto cultural que va a haber esta semana en Sevilla. ¿Martes quién da las conferencias? El martes, don José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. ¿Y sobre? Sobre misterio en Sevilla. ¿El miércoles? El miércoles día 16. El martes día 16, quería que seguías con lo nuestro. El martes, sigo yo. El martes Juan Ignacio Cuesta, miércoles 23, creo. Miércoles 23 con Juan Ignacio Cuesta, Lugares de Poder. El 24 vendrá Jesús Callejo, el 24 anda, Bruno Cardeñosa. El amigo Bruno. No, toma, dilo tú. Estás con la lengua trapajosa. No, es que estoy con un ojo aquí y otro leyendo los correos. Ya te estoy viendo que está seleccionando la vez las lecturas y todo lo demás. Que Bruno Cardeñosa que nos visita el jueves hablando de precisamente de leyendas urbanas, de mitos urbanos. El día 25 el amigo Lorenzo Fernández Bueno, que nos va a hablar sobre los misterios históricos, desde las líneas de Nazca al hundimiento del Titanic, pasando por 30.000 cosas de la ahí en medio cabe todo. El Titanic derrapando. Eso es, pero además incluso con la gran proliferación lingüística que nos va a contar todo aquello, yo creo que valdrá la pena, bueno, que nos escuchemos todos. Uh-huh. Y lógicamente cerrará el ciclo este año, pues me parece que alguien que no es normal ni que incluso aparezca por estos lares, ¿no? Uh-huh. Es un desconocido para los oyentes y que, bueno, para aquel que quiera saber quién es, pues se tendrá que dirigir allí y nos hablará nuestro amigo Jesús Callejo. Nada más y nada menos, ¿verdad? Además hay que decir que habrá unos interesantes vídeos retrospectivos sobre precisamente la persona a la que va dirigido en homenaje y en honor de estas jornadas de misterio, que es de Juan Antonio Cebrián, y que trataremos, bueno, se van a emitir una serie de vídeos que bueno, para aquellos nostálgicos de su voz, de su presencia entre nosotros, de todo lo que precisamente hizo en este caso Juan Antonio, pues allí va a estar, ¿verdad? Hay una cosa que el año pasado tuvimos la suerte de contar con José Guijarro, con otro grande que era Miguel Blanco, también con Jesús Callejo, Luis Mariano, y según creo recordar, incluso tenemos la posibilidad de que los que asistan y pasen por allí lo pueden adquirir, incluso las conferencias en formato de DVD. No es, Jordi, creo que, sí, que están disponibles. Todas las del año pasado ya están allí. Están disponibles, o sea que además pueden incluso, sí, bueno, llevarse un grato recuerdo de las del año pasado. Yo ya tengo, José Manuel, Jesús, yo ya tengo ganadores de los libros los tres que yo he traído, voy a sortear esta noche. Uno se lo lleva Luis, otro se lo lleva Rodrigo, aprovechamos el mismo correo en este caso, y otro se lo va a llevar Macarena. Macarena, ¿qué es Macarena? Por dos, o sea que esta mujer vale por dos. Magdalena por dos. ¿Estamos en clave de libros? Sí, no, bueno, bien, habla. Bien. Sí, mola. Nos quedan 7 minutos, venga, vamos. Yo es que tenía aquí un libro. Un libro además que le voy a regalar a Jesús. Ay, qué bueno es. A Jesús Conejero. A Jesús Conejero, que es el misterio de las pirámides de Keops. Ah, ya. Yo lo he leído esta semana y Y la verdad es que a todo el que le guste... O sea, que me lo va a dar ya releído, ¿no? No, no, no, yo tengo el mío. Ah, vale, a todo el que le guste el tema de la gran pirámide de Keops, hay que decir que la editorial EDAF ha sacado un libro de Robert Koch, bastante bueno, que se llama El misterio de la pirámide de Keops, los secretos de la gran pirámide y el nacimiento de una civilización. Altamente recomendable, altamente educativo y altamente cultural. Te lo agradezco y bueno, lógicamente lo voy a devorar, porque tú sabes que otra de mis gustos precisamente es el tema de la pirámide de Giza. El tema egipcio. Uh-huh. Jordi, ¿qué libros aparte yo de ninguno. Eso? Yo paso. Te voy a recomendar un libro de Juan Ignacio Cuesta. Que se llama precisamente Lugares de Poder. Uh-huh. Lugares de Poder para la editorial Nautilus, y que es una pequeña de esas joyitas que hay que tener en cada biblioteca para saber que esos lugares, esos sitios de los que nos hablan, de donde uno tiene sensaciones especiales, sensaciones extrañas, existen, que no están tan lejos y que están más cerca de lo que creemos. Yo es que te digo nada, ¿por qué? Porque es que no me acuerdo del autor. Del libro. Yo estoy leyendo esta semana Guía Mágica de Barcelona. La Guía Mágica de Barcelona. Que es un tocho de libro y la verdad que me está encantando. Ernesto Milá. Eso. Se llama. Para la editorial creo que Planeta. Uh-huh. Muy buen libro, ¿eh? Sí. Muy buen libro. Tenemos aquí la biblioteca ambulante, la memoria virtual y desde luego vaya tela. Y otro libro también que, bueno, tengo ahora mismo encima de la mesita de noche y además de una editorial amiga que es Almuzara, Editorial Almuzara, son Granada de Leyenda, donde hace un recorrido por las leyendas y las historias de esa capital andaluza. Yo como soy muy pesado, pues de Lorenzo Fernández voy a recomendar otro. Voy a recomendar uno de cada contertulio, que uno que a mí particularmente me gustó mucho de Lorenzo Fernández, que es para la editorial EDAF, y que es precisamente Víctimas del Misterio. Muy buen libro, un libro que hace un repaso, editorial Nautilus, perdón, que hace un repaso a todas esas personas que han sufrido el misterio en sus carnes, y que le ha dejado alguna secuela, porque el misterio también puede ser un peligro, ¿eh, compañero? Oye, hay que ver la de correos electrónicos que han llegado esta noche, ¿eh? Con lo de la jornada del misterio. La gente ha pasado el libro, pero preguntando por las jornadas del misterio han mandado muchos. Pues no os preocupéis, que allí nos veremos la semana que viene, del martes al sábado. Uy. Qué de días. Y para aquellos que están preguntando en el correo que por qué decimos a las 9 y después a las 10, hay que decir una cosita, que allí hay un pequeño ambigur, que deben de tomarse una copita antes de y charlar con todos los que asistan y todo aquello, uh-huh. Y que vayan, bueno, pues tomando sitio, tomando mesas, porque de verdad el sitio es aquello es una fotografía, es un precisamente un lugar con sillas de Enea azules. Bastante tenebroso. Mesa sevillana. Uh-huh. Bastante tenebroso, con luces, con incienso, con ese humo no y grande, ese olor. No grande. Con velas a veces negras. Con velas a veces negras. Con unos focos que iluminan levemente precisamente aquellas dependencias, aquella estancia. Y ese ambigú al fondo que se va poblando de esos curiosos del misterio que llegan una semana al año para ser partícipe de todo eso que le cuenta aquella persona empañada y que deja y que derrama precisamente ese saber sobre todos los que asistimos a sus conferencias. Todo eso. Esto nada más que va a explicar el ambigú, uh-huh. Que es la barra del bar. No, es el lugar es mágico. Y esa manzanilla, el lugar es mágico. Y esa manzanilla fresquita, ¿eh? El lugar hay que decir que es mágico, que es a mí me recuerda mucho a las tertulias que se hacían, sí, en esa Ballena Alegre, en ese Café de León en Madrid, uh-huh, uh-huh. Salvando las diferencias, por supuesto, y que tiene un sabor añejo, un sabor del antiguo. O sea, bueno, la semana que viene quizá haremos el programa, ya daos cuenta que el programa es de 8 a 10. Pero intentaremos, como no lo vamos a poder hacer entero, intentaremos hacer pues un programa de una hora y cuarto como mucho, pero tendremos a un gran invitado aquí en nuestros estudios, además va a venir en persona. No quiero desvelar más. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Jordi. Buenas noches, José. José Manuel. Jesús, amigo, te veo esta semana. Jordi, querida audiencia de Radio Betis, aquí en el 89.6, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene, aquí en Radio Betis. Y a ustedes, oyentes, como siempre, les quiero agradecer que hayan elegido esta sintonía, ¿no? 89.6. Sin ustedes no somos nadie y con ustedes nos vamos enriqueciendo espiritualmente todas las semanas. Os agradezco los correos que han llegado esta noche, muy cariñosos respecto a Juan Antonio Cebrián y a las Jornadas del Misterio, esos mensajes de apoyo. Y os espero ver allí, en las Jornadas del Misterio, en las tertulias y en ese sincero homenaje a Juan Antonio Cebrián. Un beso, nos vemos aquí, en Voces del Misterio.